Bienvenidos amigos una noche más y amigas al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española en un programa que como siempre muy especial, pero en este caso creo que más especial que muchas ocasiones, porque es un título que nos encanta. Estamos hablando de Castlevania Symphony of the Night, segunda parte tras el programa de hace un par de semanas con Rondo Blood, Castlevania 3 y algunos datos sobre Symphony of the Night que nos permitirán entrar en materia ya desde el principio del programa con este titulazo que le tenemos tantísimas ganas y que de hecho hasta nos ahorramos el opening para empezar a entrar en el turrón. Ya, antes presentamos a los amigos Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con muchas ganas de hablar ya por fin de Symphony of the Night. Ya hemos comentado que anteriormente pues era un repasillo a esos personajes que después veríamos aquí en este Symphony of the Night y ahora pues hablar propiamente del juego, ¿no? Por supuesto. Y el señor Cristian Sevilla. Cristian, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí muy encantado de poder hablar de nuevo de este clásico, de profundizar este clásico que perfectamente para mí podría ser el mejor Castlevania. Yo creo que nos liaríamos a hostias aquí, pero... No, yo creo que no, porque prácticamente estamos todos de acuerdo con esa afirmación, Edu. Sí, sí, bueno, es que claro, si separamos un poco... El Castlevania aventurero. Efectivamente, entonces sí. No sé, yo ya os digo, Es complicadete también, porque hay juegos de Game Boy Advance que están... Yo no, nunca me he ocultado que mi favorito es el Area of Sorrow, que sería el tercero de Game Boy Advance, y creo que la gran merma de Area of Sorrow es estar en Game Boy Advance y no estar en una consola grande, ¿vale? Quiere decir que le hubiese tocado estar en una consola de doméstica con todos los medios que podrían haber intervenido en hacer de él un grandísimo juego a nivel sonoro, técnico y, en fin, tener un Symphony of the Night convertido en Area of Sorrow, ¿no? Quiero decir, sí. Eso habría sido sencillamente maravilloso y, sin duda, le habría dado un gran estilo, ¿no? A ese Area of Sorrow que, claro, al verse en Game Boy Advance, aunque la pequeña no veas cómo estaba, la realidad es que no lucía tanto como podría haber lucido en una máquina mayor, vamos a decir, ¿no? Y, en fin, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que no me había presentado todavía, empezando ya este Symphony of the Night. Así que, amigos, amigas, comenzamos. Pónganse cómodos que nos vamos durante este ratito a ver la maravillosidad de este título. Vamos a hablar de ello un rato. En fin, amigos, creo que vamos a tener un buen rato para discutir, para debatir, para hablar, al fin y al cabo, del que es uno de los Castlevanias favoritos de casi todo el mundo. Yo no creo que exista duda de que este Symphony of the Night es prácticamente la obra cumbre de la franquicia Castlevania, es uno de los juegos más queridos y que, de hecho, pues vamos a hablar mucho rato sobre este clásico de PlayStation, Sega Saturn y alguna que otra versión que también comentaremos a lo largo de este programa. Creo que además es un juego de estos que podemos decir que ha sido lanzado en muchos sistemas. Podemos hablar de la versión que se lanzó recientemente, hace ya unos cuantos meses, en PlayStation, con la de PlayStation 3, quiero decir, jugable en PSP, jugable en PS Vita, jugable en PS3. Teníamos esa versión en Xbox 360 con una traducción al castellano un tanto discutible, vamos a decir, por no decir que es bastante lamentable en algunos elementos, bastante pobre en algunos elementos y que además se dejan algunos cosas en inglés, ¿no? Que encima dices, jope, ya podrías haberlo traducido del todo por el precio que estamos pagando, ¿no? Sí. Luego tenemos esa versión de Sega Saturn que comentaremos aquí en el programa, Edu, con esas exclusividades, vamos a decir, que tenía este título. Sus cosas buenas y sus cosas malas. Que también las tenía. Alguna que otra merma, vamos a decir, alguna que otra merma a nivel técnico que evidentemente tenemos que comentar. Pido disculpas por el móvil, estamos esperando una llamada muy importante y creo que va a sonar en algún momento. Pido mil disculpas, ¿eh? Estaba comentando sobre la versión de Sega Saturn y estamos hablando sobre la versión de PSX, además, que es prácticamente la que hemos jugado todos hoy. Sí, sí, sí. Es una de las versiones más míticas, una de las versiones más, ¿cómo decirlo?, más valoradas en el mercado de juegos de segunda mano, sí, y de coleccionismo vintage, vamos a decir. Y es, ¿por qué no llamarlo?, uno de los juegos más preciados de la librería de PlayStation y creo que uno de los juegos más preciados para muchos de los jugadores que han disfrutado de la amplia biblioteca, amplia ludoteca de juegos de Konami. No, la verdad es que sí, que es uno de aquellos juegos que... Cuando salió ya se notaba el hecho de que iba a ser un juego bueno. Me acuerdo que quedaban unas previews ya antes de lo que iba a ser el nuevo Castlevania. Un Castlevania raro, un Castlevania llevando al hijo de Drácula. Y la verdad es que era algo raro, algo nuevo, algo que no sabías bien lo que era, pero que era muy bueno. Si mal no me acuerdo, la primera vez que lo llegué a ver fueron unas superjuegos. Uh-huh. Unas superjuegos en estas secciones que hacían antes de Made in Japan, uh-huh, o algo así. Y ahí ya vi que aquello era un producto que para ser un Castlevania era algo diferente. Sí, correcto. Además, estamos hablando de que en plena bonanza de juegos 3D en PlayStation, de golpe aparece Konami, como no, con un título 2D bajo el brazo como es este Symphony of the Nights, que hasta cierto punto creo que no fue del todo comprendido por parte de algunos jugadores y algunos medios en su momento. Quizás a nivel técnico, porque... estábamos con esa bonanza 3D, como bien decíamos, ¿no? Y mucha gente era la que estaba ya como dilapidando lo que vendría a ser todo el tema del 2D por aquel entonces. Sí. Pero creo que a pesar de ello, Christian no iba reñido con el bello diseño que podía demostrar Symphony of the Night en cada uno de los beats que incluía en este disco. Pues para nada, porque además, teniendo digamos, el hecho de que la PlayStation era famosa por no mover bien los juegos en dos dimensiones, que no era una consola que estaba, digamos, no era tan preparada para la Saturn como para tener este tipo de juegos, y resulta que sacan un Castlevania que es una maravilla gráfica. A nivel de diseño, a nivel de gráficos, a nivel de movimiento, era una cosa... Ver hoy en día el sprite de Alucard corriendo, bueno, corriendo o haciendo marcha, porque este tío al trote borriquero. Al trote borriquero, pero la verdad es que es una delicia. Pero ya solo es el movimiento, quizá, que el movimiento de Alucard de empezar la marcha, ¿no? Como echándose la capa para adelante, ¿sabes? Y detalles así de sprite, quiero decir, de animaciones exclusivas que tenía Symphony of the Night. Animaciones que incluso podríamos decir que no estábamos acostumbrados a ver en su momento. Es una auténtica delicia en ese momento, quiero decir. Es una auténtica delicia ver cuánto mimo se impreso en ese diseño, cuánto mimo se ha impreso en esos detalles. Y de hecho, si comparamos, es un ejercicio muy simple, podríamos decir, el comparar el sprite de Richter con el sprite de Alucard. Es muy fácil comparar el sprite de Richter con el sprite de María. Es muy fácil comparar enemigos que son exclusivos de Symphony of the Night, que los hay, con enemigos que incluso se rescataron de Super Castlevania 4. Sí, y este quizá es otro de los problemas que se han achacado a lo largo del tiempo a Symphony of the Night y que con el paso del tiempo se han ido incrementando a lo largo que han ido saliendo nuevas entregas de Castlevania, ¿no? Y es el hecho de reaprovechar esos sprites de juegos anteriores, tanto de Rondo Blood como de Super Castlevania 4, como de este propio Symphony of the Night. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo va a sonar un poco fanboy, lo reconozco que quizás suena un poco fanboy, pero ojalá toda la gente que reciclan este tipo de sprites, este tipo de elementos, este tipo de elementos que al final componen un videojuego, que componen el puzzle de un videojuego, ojalá todos lo hicieran también como lo ha hecho el equipo de Igarashi a lo largo de tantas entregas, ¿eh? Si me permitís la opinión. No, yo creo que también lo mismo, o sea, lo único que le echaría un poco en contra a los sprites digamos a Trister, a María, son que tienen unos colores demasiado vivos para ser un Symphony of the Night, porque Alucard es muy oscuro, el juego es muy oscuro, los personajes tienen unos colores azules, verdes... Hasta que te nombra la Joseph Cloak, ¿no? Y lo viste, es de rosa. Ahí está, de rosa, de mariposón. Pero la verdad es que... sí, perdón. Pero la verdad es que cantan un poco, pero a la vez Es que forman parte del juego. Y correcto. Son sprites que son antiguos, reciclados, pero se ven muy bien. Uh-huh. Porque ya de por sí el Round of Blood, como ya analizamos el programa pasado, la verdad es que se ve de maravilla. Era un juego que parecía de 32 bits y aquí en este juego entran bien los personajes. Entran perfectamente, Edu, que te veo muy callado. Sí, el tema de los sprites, a ver, sí que es verdad que casi muchos sprites están aprovechados directamente de Round of Blood, pero claro, también la variedad de enemigos que te da por el castillo se agradece. Es decir, que no son 4 o 5 enemigos aprovechados y metidos ahí, sino que hay una gran cantidad de enemigos. Uh-huh. Y eso también se agradece, que casi cada zona tengas unos cuantos enemigos que sean exclusivos de esa zona. Yo es que solo te tienes que meter en la biblioteca, ir a la enemy list y ver la amplia lista de enemigos que hay disponibles en este Symphony of the Night. Es una lista prácticamente inabarcable y muy difícil de completar si no accedes al castillo invertido y no exploras casi todos los elementos que hay a lo largo del castillo. No está el Sushinoko del Area of Sorrow, que marcar al Sushinoko tenía su qué si no sabías cómo hacerlo. Sushinoko es el gusano este de... Sí, es este de, es el bicho este de la mitología japonesa, que parece ser que es muy difícil de ver. Es una especie de mito que en Konami han rescatado en títulos como Symphony of the Night, Area of Sorrow o Metal Gear Solid 3 Snake Eater, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, que te podías comer el Sushinoko. Cuando la capturas, te llama el coronel y te dice, oye, no te la comas, que está en peligro de extinción y es algo difícil de encontrar. Sí, no, el Snake dice, venga, va. Pero te la puedes comer. Qué cabrón. Te la puedes comer. Pues eso, yo creo que la sagrada, o sea, en contrapartida al copypasteo de personajes, tienen la gran variedad de enemigos en cada zona, que yo creo que se agradece bastante. Y además es eso, que yo, por ejemplo, como no pude jugar a Round of Blood, me sorprendieron la gran mayoría. Bueno, a ver, es que prácticamente nadie pudo jugar a Round of Blood en su momento, ¿no? Ya habían postureos en su momento. Claro, claro, es que decía, coño, todo parece tan nuevo. Sí. Es que todo encaja tan bien en ese juego que te da igual. Sí, sí, la verdad es que sí. Me vais a perdonar, pero yo creo que es una especie de... Yo creo que esto ha sido al final una crítica que se ha ido añadiendo a lo largo del tiempo y que creo que no es para nada justa para Symphony of the Night, Es como la dificultad del juego, también otra gran crítica que yo tampoco la veo aceptada. ¿De fácil o difícil? De fácil. Dicen que es demasiado fácil el juego. Yo lo veo muy fácil. Es un juego de aventuras. Ya. No es un arcade, no es un reto al jugador, es un reto a explorar el castillo. No lo veo así como para que te tengas que tirar media hora. Igualmente, para matar a alguien. Luego lo comentaremos, pero también es cierto que el que busca dificultad en este título, creo que el paso del castillo normal al invertido en la primera partida es mágico, quiero decir. Totalmente. ahí hay un nivel, la curva de dificultad pega un subidón que se te va de las manos con bichos que si ha sido muy rápido sin nivelar y nada te quitan 200 de vida y te matan de dos golpes. Podemos hablar de nuestra experiencia, Edu, de la partida que jugamos en casa del Chache hace dos semanas. Chache, nuestro compañero de Arcadia Games, para quien no lo conozca, que nos empeñamos en pasarnos el juego del tirón en una misma noche y lo queríamos hacer rápidamente. No es excesivamente complicado pasarse el juego del tirón. Yo creo que una persona que se conozca el título más o menos bien, en 6-7 horas se lo ha zumbado tranquilísimamente. Pero sí que es cierto que al final no pudimos hacerlo. ¿Qué pasó? Que íbamos con tanta prisa que pasamos de muchas cosas de largo. Y cuando llegamos al castillo invertido, el juego estaba totalmente fuera de nivel. Es que era muy difícil realmente estar en ese castillo invertido con el nivel que teníamos. Y es cuando nos dimos cuenta de la sensación que era hacer las cosas excesivamente rápido y quizás sin pensar, ¿no? Pero yo creo, Cristian, que el que llega a Symphony of the Night la primera vez, ya solo por el mero hecho de perderte en el castillo de Drácula, que ya os digo, vamos a hablar largo y tendido del castillo de Drácula, ya solo por el mero hecho de perderte en el castillo de Drácula, acabas leveleando lo suficiente para llegar al castillo invertido y darte cuenta de que el juego no es excesivamente complicado. Igualmente, yo creo, siempre he creído en este concepto de que el juego no te premia por levelear, te premia por explorar, te premia por saber dónde está cada espada, qué enemigo del bestiario tiene... Porque claro, estamos hablando de que... La Tirfin. La Tirfin, sí, maravillosa Tirfin. Pero cada enemigo tiene dos armas, o bueno, tiene dos objetos como máximo. Pero de estas armas que las puedes sacar a veces son maravillosas y no hace falta tener un gran nivel para tener espadas como Krisa de Grimm o como Yasatuna. Uh-huh. Espadas que pegan muchos hits y no hace falta tener un nivel muy elevado para sacar. Estábamos hablando del asunto de lo que es el castillo, que es un castillo gigante. que además es doble, porque tienes el castillo normal y el invertido, pero es que además el concepto de coleccionar ítems en Castlevania Symphony of the Night es otra de las grandes virtudes, ¿verdad, Edu? Totalmente. Cada vez que matamos a algún enemigo, nos sueltan algún tipo de objeto, algún tipo de ítem, espadas, etcétera, más lo que encontramos por ahí, más las habilidades que conseguimos. La verdad es que tienes muchas cosas para explorar y muchas de estas armas, por ejemplo, a veces tienen algún poder que nos permitirá o facilitará según qué zonas. Fíjate incluso que, ataques. Sí, fíjate que Koji Igarashi, en esta entrevista que comentábamos en la semana anterior de EGM, decía que la decisión de coger a Drácula, al hijo de Drácula como protagonista, coger a Lucar como protagonista, es que un Belmont no le habría permitido hacer al juego tal y como había pensado en un principio, hacer este Symphony of the Night como había pensado en un principio, como tenía intención de hacerlo de cara a lo que sería un juego de aventura, como es el caso, ¿no? Y creo que obviamente es una realidad. Incluso si nos pusiéramos un poco, ¿cómo decirlo?, un poco estupendos, podríamos hablar de ese Harmony of Dissonance. Es lo que te iba a decir. Y ver que Jules Belmont en Game Boy Advance probablemente firmó el peor Castlevania de Game Boy Advance. Efectivamente, es lo que iba a decir, ¿no? Que mirar la cuestión y que casualmente de Advance, o juego de exploración, los más buenos casualmente nunca tienen un Belmont, en este caso. El Circle of the Moon sí que no era un Belmont y llevaba el Vampire Killer igual, pero claro, no llegó al nivel del área, por ejemplo, ahí no hay ningún, excepto Julius, efectivamente, pero el protagonista principal era Soma, o los de DS, que pues yo creo que el mejor era Lord of the Crazy, era un zorro, y tampoco tienen ningún Belmont como inicial. Es curioso lo que estábamos comentando, ¿no? Por ejemplo, lo de Jules Belmont, lo que vendría a ser el protagonista de Harmony of Dissonance, que en japonés era Midnight Concerto, que vaya en un brazo, te cagas con el nombre. Lo que era interesante era eso, ¿no? Que teníamos un Belmont por fin, pero a la hora de la verdad, a la hora de ejecutar poderes y tal, quizás se quedaba un poco cojo porque la mecánica no era la más divertida. No. Y si te lo paras a pensar, Cristian, creo que se podría haber hecho algo mejor, tranquilamente, porque ya solo con los movimientos de Richter, por ejemplo, añadiendo algunos movimientos de Richter, no tan dopados, pero añadiendo algún tipo de movimiento de Richter, ya podrías haber mejorado bastante el propio juego. Pues la verdad es que sí, que el personaje se queda bastante limitado, el sistema de mapas es cuando menos bizarro, el hecho de cambiarte de tema de los cuadros. El tema este de cambiar de un mapa al otro, de hay un castillo que es una manera, de otro castillo. Bueno, dentro del castillo hay como dos dimensiones, una cosa muy extraña. ¿Nos transportábamos también por cuadros o estoy con...? No. Eran unas zonas. Es que a mí me sonaba también el tema de los cuadros como el segundo de Nintendo. Era como un castillo azul y un castillo rojo, si mal no me acuerdo. Fíjate, es que la verdad es que no me dejó prácticamente nada este juego a recordar. Quiero decir, recuerdo muchas cosas, evidentemente, pero no es una aventura como Area of Sorrow que se me metió dentro y dije, wow, vaya juegazo. Sí, es que lo que digo, con látigo y tal, que solo lleves látigo y armas secundarias y cosas así, prefiero el primero, es decir, que el de Moon. Hombre, es que el jueguito de cartas no veas. Estaba muy bien el tema de juegos de cartas y tal. A mí lo único que sí que me gustó un poco del Harmony es el hecho de poder correr tanto para adelante como para atrás, hacer el sprint para atrás o el sprint para adelante. Que sabemos que siempre quedamos para atrás, o sea, que tenemos un retroceso rápido y siempre para ir para adelante tenemos que girarnos y lo queremos hacer rápido, venga, tiramos para atrás. Aquí no, aquí te permite que puedes hacer para atrás y para adelante. Pero fíjate que poca cosa, quiero decir. Es que fíjate. Sí, porque los personajes secundarios no eran muy buenos. El combate contra Drácula creo que es de los más fáciles que he jugado yo en Game Boy Advance, en comparación, porque si llegas, muy fácil. Si llegas, porque el juego no... Yo digamos que es el único Castlevania que lo he dejado a la mitad de puro aburrimiento. Incluso no está a la altura. Incluso la banda sonora es bastante chunga. Mala. Yo no sé qué le pasó a esa banda sonora, Edu, pero no tiene ni pies ni cabeza comparado con un Castlevania al uso, ¿eh? Y sí, es eso, que no es que la Game Boy Advance no pueda hacer una banda, no, porque sería mentir, porque Area of Sorrow tiene una banda sonora cojonuda y Circle of the Moon también. Circle of the Moon también. O sea que simplemente no sé qué pasó ahí, que no sé cómo encontrar una banda sonora inferior. En ese caso. Y hablando un poco del tema del Harmony, que fue un juego bastante difícil de, porque no sé si llegó a llegar, llegó muy poco aquí a España, pocos cartuchos. Llegó porque lo tengo yo en casa. Hola, soy Edu, tengo los Castlevania. Bueno, yo tuve que comprarme aquella cosa llamada doble pack. Después sacaron el doble pack porque sacaron muy pocas ediciones, pero es que creo que con el primero también pasó. Sí. Creo que pasó con todos, en realidad. Es lo que quería soltar yo ahora. Ha pasado con todos los Castlevania, porque el Castlevania 1 de Play aún se podía ver, pero de los demás se han ido como... ¿Y el Symphony of the Night, qué tienen? El Symphony of the Night aún lo podías ver en los videoclubs. Sería en su momento, ¿no? Porque hombre, claro. Ahora, no, claro, porque ahora mismo momento. Es imposible. Sí. ¿Sabes? Y fíjate que el Castlevania Chronicles, que fue el siguiente Castlevania que se lanzó en, sí. en PSX, el, lo que la versión ser... de X68000. Sí, correcto. Con la música de Sota Fujimori, sí. Ah, ¿sí? Sí, oh. Me gusta mucho. Qué bueno. Pues total, que lo que estábamos comentando es que el Castlevania Chronicles, por algún extraño motivo, sí que tuvo una edición, vamos a decir, bastante más regulada que la que fue Symphony of the Night, y no lo comprendo, francamente, no comprendo por qué sucedió eso. Pues no lo sé, supongo que la poca confianza del tema de sprites en 2D y compañía, ¿no? Yo creo que Symphony of the Night tuvo la pega de salir en 2D y que la gente no comprendiera cómo era posible que saliera un juego 2D. En aquella época con sprites pequeños, con tal... Y además era algo mucho de Konami, porque otros juegos como la saga Suikoden tampoco es que hubieran tantos a la hora de comprarse. Y ahora están muy valorados por eso, porque no tenían unas distribuciones en España muy amplias. Uh-huh. Si mal no me acuerdo, este juego tenía una edición, perdona. Una edición es que es la frase mítica si de mal no me acuerdo, si mal no me acuerdo. Es un catalanismo radical, pero bueno. Sí, que no se ha quitado en 3 años de Club Vintage. No, como muchas otras cosas. Como el Aiga, la madre que te parió. Y las poteretas y el Ferrari. Bueno, pero eso es una cosa ya que no puedes quitarte. Pero el Aiga, Kitian, maldita sea. Venga, va, fuera el Meta Radio este. Pues la verdad es que sí que hubo unas ediciones limitadas en Japón del juego, más la banda sonora, más el libro de arte, si mal no me acuerdo, otra vez, y llegaron a Europa. Tengo entendido de que llegaron a Europa, pero son muy difíciles de encontrar. Sé que en Alemania hay una versión exclusiva, por ejemplo. Está. Yo creo pensar, eso ya es el tope. Dale. Pienso de que tengo un amigo que tiene la edición española y todo, la PAL española. No es una cosa muy especial tampoco, quiero decir que está como magnificada. No, quiero decir que es está magnificada por lo que cuesta encontrar. Pero pensemos que es una versión que encierra algo especial dentro de sí. Quiero decir, no es como la versión alemana que tiene varios extras y tal, y dices, wow, tengo la versión alemana como mola, sino que la española es un juego de PSX normal que desgraciadamente cuesta mucho de encontrar. Pero tenía una edición limitada también. Ah, limitada aquí. Si ¿estás convencido de eso, Cristian? Me parece que sí. No estoy convencido, pero... Yo no tengo ese dato. Sé que había una edición limitada en Europa. Yo no barajo ese dato de tener una edición limitada aquí en España. Pero es lo típico que te dice la gente. Yo la tengo, pero no te la enseño. Entonces eres un mentiroso. Ahí está. Nah, en Alemania sí que estaba. En Alemania sí, seguro que sí, porque además la tiene nuestro amigo Sam. Efectivamente. Ah, Sam. O sea, era que la puedes encontrar, pero evidentemente para España no. Bueno, pues podríamos quedarnos con muchas cosas de Symphony of the Night, casi ni hemos empezado a rascar lo que vendría a ser la estructura de este título, pero creo, Edu, que hay una cosa que a lo largo del tiempo nosotros, porque somos un poco pirados quizás, hemos magnificado hasta el extremo, y es el tema del doblaje de este juego, de este Symphony of the Night. Debo reconocer que, aunque tiene muy mala fama este Symphony of the Night en cuanto al doblaje inglés, al doblaje que nos llegó aquí en España con el doblaje normal de lo que ha sido Symphony of the Night, hasta que llegó el Castlevania Chronicles de PSP con un nuevo doblaje que creo que era bastante mejor que el que nos acompaña en la actualidad, nunca me había percatado de los problemas que podía tener. Pero ha sido en esta ocasión en la que he parado, quizás porque sé más inglés que antes o quizá porque no me había percatado de muchas cosas, pero debo reconocer que el doblaje no está tan bien como yo recordaba. Esa María. María es lamentable. María es lamentable. No le entra bien esa voz a no, María. No le sienta nada bien, pero es que Alucard no le va a la zaga, ¿eh? Alucard, yo creo, Cristian, sé que a ti te gusta, pero yo creo que Alucard tiene momentos de auténtico despiporre de decir, tío, pero ¿qué doblaje es este? Tiene una voz así como muy muy cool, muy... No sé. Ya, pero ya no solo el hecho de cuando tienen diálogos y tal, sino ya el hecho de los ataques, las expresiones que podemos hacer. Están súper mal digitalizadas. Están muy mal digitalizadas y hay veces que no se entiende que estás hablando en comparación con la japonesa. Sí. Es por eso extraño. Que, bueno, es muy mítico. El doblaje en inglés, te guste o no, es muy mítico. Entonces, hemos querido cortar lo que vendría a ser el principio del juego, la conversación entre Richter y Drácula, el What is a man, a miserable pile of secrets, but in all talk I have you, etc. Y hemos querido compararlo con la versión japonesa, ¿vale? Para ver cómo quedan superpuestas una y otra. Así que, Edu, si no te importa, podemos comenzar con esto. Die, monster! You don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Es, ya os digo, puede gustarte más o menos, pero es mítico. Edu, ¿tenemos la versión japonesa original para echarle un vistazo? ¡Horobio! ¡Koko wa omae no sumu seikai dewa nai! ¡Watashi wa mizukara no chikara de yomigaeru no dewa nai! ¡Yokubuka na ningen domo niyotte yomigaeru no da! ¡Chikara ga yuiisu no seigi na no dakara na! ¡Sore wa omae no katte na igusa da! 人々は同じ信念のもとで求め合い、集い、そして歩んでいく。だが、現に人間どもは欲望によって発展し、信仰によって統率されてきたではないか。人間は力だけでは統率できない。敬い、慈しむ心があるからこそ統率ができるのだ。 くだらん。 La diferencia es abismal y encima en el caso del doblaje japonés contamos con un doblador de excepción en el caso de Drácula, Edu. Estamos hablando de Norio Wakamoto. Estamos hablando de una voz mítica del doblaje japonés, uno de los seiyus más valorados del panorama de doblaje japonés. Y estamos hablando del tío que, por ejemplo, dobló a Cell en su momento. Estamos hablando del tío que hizo la canción del Benny Melón, que tanto escucháis en Arcadia Gamers. Y estamos hablando de una de las voces más respetadas al fin y al cabo de todo el panorama. Este no era el gato de... De Fernán Gadallo, el padre del Chillo, correcto. Y Johnny de Guilty Gear. Sí. Es que el padre Anderson en Helsing, correcto. Con su inglés. Sí, sí. Por favor. Es él. El caso de Richter también es un doblador famoso, Edu. No sé si lo has buscado. Sí, pues es bastante famosillo, el Kiyoyuke Yanada. Que, bueno, entre otras cosas, pues ha hecho a Yotaro Kujo en lo que sería el JoJo's Bizarre de CPS3 y en algún que otro drama CD, por ejemplo. No sé, Edu, si podrás acceder a la bio del seiyuu de Alucard, que también es interesante. Ryotaro Okiyau ha participado en varias cosas también, como es el caso del nuevo Tale of Chilia. También ha hecho Capitán Comando en Namco por Capcom, Alucard en todas sus versiones, Acero en todo lo que sería Mega Man X, desde que ha tenido voz, X4, X5, Namco por Capcom, Project X-Zone, etc. La verdad es que también también se ha... Kuchiki Byakuya en Bleach, por ejemplo, también uno de los importantes. Doctor Mashirito en la segunda serie de Doctor Slump. Eso no existe. Eso no existe, maldita sea. Está bien. ¿A ti te gustó la segunda serie de Doctor Slump? Hombre, la buena es la primera, pero no estaba tan mal. No la bajé, eso. Uf. También ha hecho a Mitsui en Slam Dunk. El tirador de triples. Hombre. El que siempre falla. No falla nunca. Era el mérito. O falla muy poco, al menos. Y yo creo que como el más importante ahora mismo podría ser Toriko, ¿no? Ah, ¿es Toriko? Es Toriko, Alucard es Toriko. Alucard es Toriko, ¿eh? Alucard es Toriko. Qué fuerte me parece. Pues este tiene el pan ganado para muchos años, me parece a mí. Efectivamente. Sí, sí. A mí no me está gustando Toriko. Oye, pues estábamos comentando sobre estos dobladores, estábamos comentando sobre el sonido, porque es algo particular, quiero decir, es algo particular ver que lo que vendría el tratar, cómo se trata el doblaje durante todo el juego de Symphony of the Night, pues es un tanto surrealista, ya os digo, y en el caso de la versión inglesa, y además después de probar y jugar a la versión de Sega Saturn en perfecto japonés, pues la comparación es que es francamente odiosa, ¿eh? ¿Os disteis cuenta vosotros de eso? Hombre, yo no... Yo la sigo apreciando, debo reconocer, sí. Pero joder, no sé, la verdad es que Edu, la diferencia es brutal. A ver, yo aprecio la versión inglesa por todo lo que hemos jugado y por el recuerdo que tenemos, pero es evidente que el trabajo no es de lo mejorcito que se ha hecho. No, la verdad es que no. Y a lo mejor Alucard sí que puede tener una voz que más o menos la puedes llegar a pasar, porque no está del todo mal, pero hay personajes que, como María, por ejemplo. Y los familiares. O los familiares. Uf. I press this switch. Es un poco raro, y encima es eso, que está como mal digitalizado en comparación con la japonesa. No entiendo el porqué. Pero también a veces que carecen de alma. Quiero decir, María es totalmente plana. Ni cuando se tiene que preocupar cambia el tono, ni cuando tiene que estar triste cambia el tono. Y mira, no que sé. Habla poco, la chica. Y habla poco. Habla poco. Que no hay nada. No sé. Quizá la más rescatable sea esa, Alucard y quizá Drácula, ¿no? Pero por lo demás yo creo que el doblaje japonés es como más... como, no sé, como le meten más alma y, sí, hombre. Y mejor... mejores profesionales, al menos. Efectivamente. Sobre el papel. Pues bien, caballero... Se lo tomaron más en serio. Probablemente. Estábamos comentando, además, hay una... He intentado informarme sobre esto, ¿vale? Es una cosa que llevo bastantes años escuchando e he intentado buscar la fuente exacta que comenta esta historia. Y es que parece ser... Y esto vamos a tomarlo, si os parece bien, vamos a pillarlo entre pinzas de momento, ¿vale? Vamos a intentar confirmarlo, estaros atentos al Twitter y probablemente algún medio en el que pueda explicar esto bien, porque me parece un tema como muy interesante y que me gustaría intentar investigarlo, y si nos podéis ayudar pues sería realmente estupendo, aunque no sea ni mucho menos vuestro trabajo, ¿vale? Pero es que parece ser que durante mediados de los 90 en PlayStation, en Sony América, el tema del 2D supuso un problema para los desarrollos, para los videojuegos que se iban a vender en Estados Unidos. Y parece ser que este Symphony of the Night hasta cierto punto pendió de un hilo en el lanzamiento de PlayStation. Quiero decir, en el hipotético caso de que fuese a ser lanzado en PlayStation. Y parece ser, según se comenta, y me gustaría, insisto, buscar bien esta fuente para poder confirmar hasta qué punto es cierta esta historia, que no... tenían intención de lanzar este título en un principio en Estados Unidos por su condición de dos dimensiones. Y si nos paramos a ver el catálogo de juegos de PlayStation al principio en Estados Unidos, tampoco es que las dos dimensiones fuesen algo excesivamente muy popular, vamos a decir. Circunstancia que no impidió en Gran Bretaña, por ejemplo, que el juego más vendido de la historia de PlayStation 1 sea un juego 2D. Estamos hablando de Rayman, ¿vale? Pero en Estados Unidos se estaba haciendo otro mercado, podríamos decir. Sí. Y de hecho fue la propia Konami la que me dio diciendo, oye, no te flipes porque estamos haciendo un pedazo de desarrollo con este Symphony of the Night y después te viene un Metal Gear Solid, o sea, que no te pongas estupendo porque a lo mejor entramos en un problema, y al final tuvieron que sacarlo. De hecho, esta propia idea de las dos dimensiones y estos problemas de las dos dimensiones, Edu, en PlayStation 2 sí que fueron patentes. Sí, efectivamente, sobre todo con los juegos de SNK, en este caso, le costaba mucho. Evidentemente sí que es verdad que los productos de SNK que quería traer sí que eran un poco bastante baja calidad, como es SNK vs. Capcom Chaos, ¿no? Que claro, 2D, por mucho 2D que sea, pero el juego... Vamos a decir que, bueno, era discutible. Discutible, ¿no? Pero claro, tampoco le puedes decir, no va a salir porque es 2D, mira. Uh-huh. O sea, normalmente ha venido sucediendo también en la generación de PlayStation 2. Me gustaría saber cuál es exactamente el organismo que regula eso en Estados Unidos. Pero hay un organismo que impedía prácticamente el lanzamiento de juegos en 2D si no se lanzaban en packs de 2. No siempre pasaba, pero en algunos casos sí que pasaba. Y parece ser que estaban como obligados a lanzarlos en packs de 2 si es que querían lanzarlos en territorio americano. Bendito el monopolio de Sony, ¿eh? No veas, ¿eh? No ahora veas. Que estamos hablando, o lo sacas o no lo sacas. Ahí claro. Está. Ahora que estamos hablando de lo bien que se porta. Correcto, ¿eh? Correcto. Ay. Bien, pues estábamos hablando de esta historia precisamente porque nos gustaría investigarla quizás un poco más y ver si encontramos algo al respecto. Pero creo que el tiempo ha acabado dándole la razón a Konami y acabaron descubriendo que este Symphony of the Night era un juego sencillamente brillante. Sencillamente brillante no solo en su jugabilidad, sino también en su propia historia. Una historia, chicos, que quizá no sea lo más enrevesado del universo, pero que creo que funciona perfectamente en lo que vendría a ser el paralelismo y la historia entre Alucard y Drácula, padre e hijo, en esta batalla por volver a enterrar lo que vendría a ser a Drácula años después de que Richter, el cazavampiros de la familia Belmont, acabase con él, ¿no? Entonces, el encontrarnos que el castillo de Drácula ha vuelto, encontrarnos con que parece ser que Drácula ha vuelto con el castillo y Alucard despierta de su letargo para enfrentarse de nuevo al que es su padre y descubrir que no es su padre, sino que ha sido un propio Belmont el que ha resucitado el castillo de Drácula para entrar en una batalla infinita con Drácula con el fin de no quedar el legado de los Belmont enterrado en una sola batalla cada 100 años, pues resulta una cosa como mínimo interesante. Sí, sí. La verdad es que sí. Y que sabes que algo pasa detrás. Que por supuesto. Un Belmont no es precisamente... No veo a Richter capaz de resucitar a Drácula, o sea, no sé. El planteamiento de la historia en sí es bastante bueno. Vemos como María también va a investigar el tema ya que María después de Rondo Blood se hace amiga de Richter. Y claro, que desaparezca de manera sospechosa, misteriosa durante ese tiempo y misteriosamente después el castillo vuelve a resurgir, pues le hace sospechar. Estábamos comentando sobre el principio de este título, estábamos comentando el hecho de empezar el juego con el propio Richter Belmont y la batalla contra Drácula en ese trozo que hemos escuchado en inglés y en japonés, y llevar al propio Richter en una batalla en la que nos enfrentamos a Drácula y que tiene una especie, vamos a decir, una especie de definición de cara a lo que sería el propio juego. Es decir, si conseguimos hacerlo de la mejor forma posible, seremos recompensados al empezar el juego con mejores estadísticas. Si no lo conseguimos, seremos maltratados, vamos a decir, por parte del juego. Sí. Pueden pasar aquí varias cosas. Podemos acabar con Drácula sin problemas, usando las propias magias, usando el propio Vampire Killer. Podemos usarlo, podemos hacerlo de muchas formas, ¿no? Sí. Pero si Drácula acaba con nosotros, lo que ocurrirá es que aparecerá María, invocará los animales elementales y, bueno, y nos dará la ayuda. Animales elementales, sí. Que es Pokémon, ¿eh? Sí, algo así, pero es que se llama así, ¿no? Los dioses. Los dioses. Iaco y compañía. Ajá. Bien, pues el caso es que nos doparán y podremos acabar con Drácula. Sí, efectivamente. Lo que pasa es eso, que si llegamos a ese momento en que María nos salva, pues empezaremos con unas estadísticas bastante peor que si lo hacemos bien. Que luego a la hora de la verdad tampoco, es que supongo, tampoco cambia mucho la cosa, ¿no? Y de hecho, bueno, en la versión de Xbox Live no cambia. Ah, qué bien. No sé por qué. No cambian, Cristian. No cambia. Las estadísticas, si lo haces de una u otra manera, siempre tienes las mismas estadísticas. Bueno, pero te dan ítems. No. En el caso de Xbox Live, no. No te dan bombas ni nada, joder. Pues, en el caso de Xbox Live, no. Vaya por más bizarro, hicieron los del Digital Eclipse. Es un poco extraño, lo que pasó con ese port, ya os digo. Ni canción, ni ver cómo se destruye el castillo, ni nada. Es un poco extraño, ya os digo. Sí, sí. Y bueno, también el hecho que es evidente que no vamos a poder morir con Richter en ese tramo del juego. Entonces sonaría el I am the win, acabaría el juego, claro, y estarías muy decepcionado. Porque en teoría es el final de Rondo Plot, o sea que por esa regla de tres no podremos ver morir a Richter. Bueno, entonces ya comenzaremos con el propio juego en sí. Nos encontraremos con Alucard entrando en el que es su castillo, en el castillo de su padre. Y bueno, básicamente encontraremos al principio la batalla con... Bueno, una batalla no, porque no nos dará tiempo. Nos encontraremos a la muerte intentándonos disuadir para que no entremos en el castillo, para que no arrebatamos, para que no luchemos contra lo que vendría a ser el poder de nuestro propio padre, ¿no? Para ello nos robará los distintos ítems que tenemos, que vienen a ser la espada de Alucard, el escudo de Alucard, las botas y lo que vendría a ser la capa de Twilight, que ahora no me sale la capa de Alucard. Ahí sí está todo etiquetado con la dinamo esta. Sí, ¿eh? sí. Cuando tu madre te ponía el nombre en una etiqueta, pues del palo así. La espada, todo, el escudo, todo. Con tu madre que está desaparecida y bastante muerta ya, pobrecita. Sí, pobrecita. Bueno, pues el caso es que esta batalla, pues básicamente al final la historia se resume en que conoceremos a María. María estará metida también como Vampire Killer, evidentemente, o sea, como cazavampiros, buscando respuestas a por qué ha resucitado el castillo de Drácula. Sí. Y hasta que no encontremos en el Coliseo a Richter, que será el que nos responda a la gran pregunta, al gran quid de este juego, que es básicamente que él ha despertado el castillo, aunque después nos lo explicará mucho mejor, no tenemos básicamente más información al respecto durante todo el juego. No, la verdad es que no. Bueno, luego tenemos ese encuentro con la madre, que resulta que no es la madre. Hablando de la Súcubo, ¿no? La Nightmare, Súcubo. La pesadilla que tenemos, pero claro, tienes que acceder a una parte casi secreta para encontrarte esto. Quiero decir, tienes que explorar el castillo para encontrarte esto, y si no lo encuentras, no obtienes uno de los anillos que son necesarios para acceder a la parte oculta. Y lo que os quiero decir con esto, y la pregunta que quiero lanzar aquí, es que claro, tú te puedes pasar técnicamente el juego matando a Richter, sí, recibiendo las disculpas de María del palo, bueno, ¿la has matado? Sí, es que no tenía nada más que hacer. Ah, bueno, I am the wind, I am the sun. Final, ¿sabes?, malo. Quiero decir que es el final malo, pero me pregunto cuánta gente habrá llegado a ese final sin saber que el juego podía ir mucho más allá. Pues mucha gente, la verdad, ¿eh? Y probablemente se hayan decepcionado bastante con este título. Yo tengo amistades que han llegado a ese final y lo han dejado y me han dicho, oye, el juego está bien, pero es muy corto. Es corto y no es tan difícil como... O sea, no es un reto. No es un Castlevania al uso. Sí, han sido 3 horas. Yo he tenido, y hasta que no he dicho, oye, de junta los dos anillos, te dan unas gafas, con esas gafas hagas algo y ya. Claro, claro. Es que el juego debe tener como 5 o 6 finales, si no me equivoco, que dependen en su mayoría de no subir al castillo, subir al castillo y de subiendo al castillo diferentes elementos que componen. Según has descubierto más del castillo, tienes un final u otro. Un final en el que María se queda contigo, un final en el que María no se va y básicamente. Sí, según los tantos por ciento que tengas, es que exacto, cambia el propio final. Cambia el propio final. Correcto. Estábamos comentando precisamente eso, ¿no? Que podemos matar a Richter y ahí se acaba el juego. Pero ni mucho menos es la intención de este título, de este Symphony of the Night, que prácticamente está concebido para que subas al castillo invertido. ¿Cómo debes hacerlo? Pues bueno, básicamente lo que necesitarás primero es ver a la súcubo, necesitarás conseguir la armadura rompepinchos y subir a una de las habitaciones de la parte superior del castillo, cubierta por pinchos, para acceder a la que sería el anillo plateado, sí, que junto al dorado. Que nos dará María. Exactamente. La súcubo nos dará el dorado y después tendremos que ir a la torre, en la pantalla de los relojes. Y en ese momento, en esa habitación, que hay tres rutas, que es una que podemos ir cuando pasa un minuto, otra cuando usamos el ítem del reloj y otra con los saltos, pues se abrirá la parte inferior de esa habitación, en el cual accederemos a una especie de habitación pequeña y ahí María con escaleras en el techo, efectivamente, y ahí María nos dará las gafas sagradas, que será la que nos permita ir a la ducha con Richter y ver que algo pasa con él, que en este caso parece que está controlado por algo. Una bola verde que es la que utilizaba Shaft en el Rondo of Blood para atacarte. Así que ya sabemos quién está detrás. Exactamente, de hecho, una vez acabamos con esa bola verde sin atacar a Richter en la medida de lo posible, nos encontramos con que es el propio Shaft el que estaba dominando a Richter y que sube a lo que vendría a ser una parte superior del castillo que todavía no conocemos. Efectivamente, Shaft controla a Richter para conseguir el propósito, que era volver a resucitar a Drácula antes de tiempo. Correcto, Richter y María se quedarán en la parte inferior y Alucard comenzará la que es prácticamente el principio de la aventura de este Symphony of the Night, o cuando comienzan las hostilidades, vamos a decir. De hecho, no sé si os habéis fijado que en la parte en la que subimos al castillo invertido hay una cosa muy curiosa, y es el arte de lo que vendría a ser el propio escenario, un arte que acompaña durante todo el juego en todos los escenarios y en prácticamente todos los elementos, más allá de los propios enemigos y el propio personaje. Si os fijáis, hay una escultura, una especie de escultura en la pared, que es una mano dándose, son dos personas dándose la mano, uno está dándole la mano de pie y la otra está boca abajo, ¿sabes? Y cuando llegamos a la parte de arriba se giran las tornas, ¿sabes? Lo que vendría a ser el escenario de Symphony of the Night durante todo el juego, que ya os digo que es muy amplio y hay muchísimas pantallas, esconde elementos artísticos de este estilo, ¿no? Sí, totalmente. Y esconde muchísimos secretos que hacen de la obra un elemento más interesante del que poder acudir, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de acceder a lugares como el propio Coliseo, en el que vemos partes en las que parece un arsenal, ¿no? Donde podremos acceder a distintas armas y a distintos elementos solo por ver el escenario, conociendo que es un arsenal esa parte. Sí, sí, también tenemos el hecho de que, por ejemplo, en la pantalla del reloj, bueno, después de pasar la pantalla del reloj tenemos unas pantallas con unas armaduras que te van señalando con el dedo a qué pared tienes que romper. Correcto. Que es maravilloso eso, por lo que están ahí señalando. Incluso hay una que señala para el otro lado, pero hay una pared. Dices, cuidado que me está engañando. Sí, sí, sí, eso mola mucho. Sí, esas estatuas, la verdad es que mola bastante que te vayan. Mira, por ahí arriba, por ahí abajo. Hay cosas así durante todo el escenario. Yo me gusta mucho, por ejemplo, en las catacumbas. Hay un efecto gráfico que no se vuelve a usar durante todo el juego, y es el efecto del hielo. No sé si lo habéis visto. Hay unas pequeñas láminas de hielo, o sea, hay pequeños charquitos de aguas cubiertos por láminas de hielo, que al tocarlas a Alucard, el hielo se rompe. ¿Vale? Y es un efecto bastante interesante. Es curioso que eso no se vuelva a hacer el juego en ningún efecto, solo se ha hecho para eso. Y creo que eso tuvo que dar algún que otro dolor de cabeza. Bueno, de esto hablaba en una entrevista, se habla con que hablan con Onkoji, que le preguntaban por este tipo de cosas, que él dice abiertamente que no son suyas, siempre son del equipo de programación, que son varias ideas y que tienen. Pero, por ejemplo, en el Dawn of Sorrow hay sitios con la nieve donde si subes encima se cae de la nieve, o sea, se cae del capó, o sea, se cae la escarcha del capó, y son pequeños detalles que la verdad es que hacen que el juego se tenga más, como más cariño, esté hecho con más cariño. Hombre, Symphony of the Night se nota que el juego está trabajado al mínimo detalle. Totalmente. En situaciones extrañas, por ejemplo, ya el hecho del Clock Tower, de ir arriba y encontrarte que estás entrando en el Rondo of Blood. Es la misma Clock Tower que en el Round of Blood. Desde el puente que se destruye caminando, sí, hasta están los engranajes, que en teoría es donde estaba la novia de Richter para salvarla, donde estaba Ned. Incluso los engranajes esos, si los vas pulsando, al final se abrirá la puerta para ir a un sitio secreto. La verdad es que se nota ahí el cariño que han tenido el grupo de programación a Castlevania y el detalle que han tenido de hacer muchas cosas, porque se nota que hay un trabajo detrás. Sí, sí. Y hablando también de cameos, podemos encontrar mil cosas, mil y una. Por ejemplo, el bicho que te persigue en el primer trayecto del Round of Blood, esa especie de toro. Está en el Coliseo Muerto. Está en el Coliseo Muerto. Sí. Hay miles de cosas. El cierto enemigo del castillo invertido, que los que juegan al Castlevania 3 se dan cuenta que están ahí también. Bueno, sí, de hecho, es que para mí es uno de los grandes enemigos de este juego, lo que vendría a ser el enfrentamiento con Trevor. Y es espectacular, ¿sabes? Y Grant, por supuesto, que no nos olvidemos al dopado de Grant, ¿no? Que está también luchando en esta gran batalla que enfrentará a los protagonistas de Castlevania 3 en un duelo fratricida. Y un detalle que me gustaría deciros, que me parece que ya tuvimos en algún club vintage, tuvimos una discusión. Bueno, una discusión, fue un detalle básico, que es, hay unos enemigos que en la 360 te dan un logro, que son el tío del pincho y el murciélago este que lanza fuego. Y entonces uno coge al otro, el primer boss que te encuentras. Sí. Que estos a la vez son El Slodra sí, y son unos de los últimos bosses del Round of Blood. Es como llegando Castlevania de 4, Super Castlevania 4. Ah, de Super Castlevania 4. Sí. Vale, como llegando a decir que un Belmont necesita llegar hasta el final del juego para matarlos. Ah, sí. Y sí, a Lucas sí. Se los puede cepillar en un principio. En principio del juego. Este es un detalle que no sé si ya tratemos alguna vez en el club. Me suena que sí. Puede ser que lo llegásemos a tratar, Puede ser que lo llegásemos a tratar, pero yo creo que sí, que es una ilustración de lo que vendría a ser el poder de Alucard. Nada más comenzar. Recuerdo que además estamos hablando de un Alucard que prácticamente entra desnudo al castillo porque le han quitado todas las armas y a pesar de ello no le impide acabar con uno de los enemigos finales de Super Castlevania 4. Y es lo que decimos también, Alucard, por ejemplo, tiene habilidades que podemos sacarlas desde un primer momento, los hechizos. La metamorfosis, las tres bolas de fuego de Drácula, que si haces arriba y el botón de ataque las cargas, etcétera, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poderes en concreto, pasando por el Dark Metamorfosis, que es un ataque que lo que nos permite es que la sangre que nos cae nos cura. Tenemos el Fuego del Infierno, que es lo que decía Edu, el ataque de Drácula, que hacen casi todos los juegos prácticamente, que lanza las tres bolas de fuego. Si las cargamos lanza dos, pero vaya, dos bolanchas. Las dos bolas de siempre, de que Drácula, lanza Drácula, sí, señor. Podemos invocar espíritus, creo que hasta tres, si no me equivoco, de forma simultánea. Tenemos el Soul Steel, que para mí es el gran ataque de Alucard, que tiene una ejecución un tanto difícil, no es excesivamente difícil, pero tendrás que acostumbrarte, y lo que te hace es que te quita, es el poder que quita más magia, pero lo que hace es explotar a todos los enemigos si puede y recibes vida según los enemigos que has destruido o has quitado vida, mejor dicho. Teníamos también, luego esto ya son poderes según la metamorfosis de Alucard, porque tiene varias metamorfosis. Tenemos la metamorfosis de lobo, tenemos la metamorfosis de murciélago y tenemos la posibilidad de convertirnos en niebla. Lo que vendría a ser las transformaciones de lobo. Tenemos una especie de acometida que nos hace ir en sprint ya directamente y que vaya bombazo pega. Tenemos el Wing Smash, que vendría a ser un poder de murciélago que nos permite hacer un sprint también volando, que también nos va muy bien para momentos en los que tenemos que desplazarnos de forma rápida. Y si no me equivoco, nos queda el Tetra Spirit y el Sword, el Brother Sword. El Brother Sword, sí. Exactamente, que esto nos lo necesitamos con el familiar de la espada. Sí, una técnica bastante chunguilla de hacer, Sí, pero bueno. Bueno, una vez lo hacemos, no veas cómo va tan bien, sí, ¿sabes? Sí. Recordar que todo esto se hace rollo inputs de juegos de lucha, o sea, media vuelta atrás adelante, etcétera, etcétera. Sí. Y evidentemente también tenemos otros poderes como el doble salto o el salto en picado, etcétera, etcétera. Pero esto ya serán reliquias. Efectivamente, necesitamos reliquias que vamos consiguiendo durante el juego. Sí, reliquias también hay un buen puñado. O sea, es lo que estábamos comentando, básicamente, que son una serie de elementos que lo que nos permiten al final es tener todo tipo de poderes y todo tipo de posibilidades para poder jugar con este Alucard en un mundo en el que con un Belmont, por la frase ejecutada, quiero decir, con un Belmont no podríamos haber jugado en algo así. No podríamos haber jugado de esta forma. Pero igualmente te hacen saber que aparte de que ser un vampiro, como si un vampiro fuera algo a nivel de fuerza, es algo imposible. Es inhumano, es un ser que es muy poderoso, tiene mucha fuerza, domina la magia, porque tenemos una barra de magia al fin y al cabo. Pero también estamos viendo que tiene debilidades por el agua, tiene debilidades a la hora de hacer cosas y necesitar las reliquias para poder avanzar en el juego. Sí, esto es lo que te hace mejorar al personaje, evidentemente. Hay todo tipo de reliquias, desde ver cuando quitas a los enemigos o al nombre del enemigo, o cosas para poder seguir avanzando. Como ya hemos comentado muchas veces, aquí es la exploración más típica del Metroid, ¿no? Llegará un momento en que no podamos hacer nada más, y si no hemos encontrado el ítem que nos permita pasar, como en el caso de la niebla o alguna cosa así, no podremos avanzar. O las botas para hacer los dobles saltos y llegar lejos, etcétera, etcétera. Igualmente una frase que quería decir, que este es más permisivo que el Metroid, ¿eh? Porque a veces el Metroid tiene la típica pantalla que no sabes lo que hacer, y a lo mejor le tienes que transformar en bola e ir saltando por los lados. Y este es más permisivo. Sabes que si por aquí no vas, tienes que ir por el otro lado y todo va a ser un poquito más fácil. Estábamos comentando, no sé si hemos llegado a comentar sobre los familiares que tenemos a disposición. No. Básicamente tenemos murciélago, fantasma, hadita, demonio, espada y algunos extras, ¿verdad? Que eran como... Los extras de la versión Platinum, correcto, ¿no? Sí, el doble demonio, o sea, sí, el demonio narizón. El demonio narizón y la segunda hada. Pero son añadidos un poco así, ¿no? Quiere decir que tampoco son añadidos excesivamente trabajados. Es una edición era para la edición, si mal no me acuerdo, para la edición Platinum. Bueno, no era Platinum, no sé lo que era, pero... Sí, ya. No eran unos añadidos muy, muy, muy, muy especiales. Bueno, pero teníamos el hecho de que, si ahora me parece que una de las hadas... Si te sentabas en la biblioteca, te cantaba una canción. ¿Tenemos esa canción, Edu? Sí. Pues si podemos escucharla un poco, y así creo que nos vendrá estupendo. Esta canción no se No está en la versión. Yo por lo menos lo que he visto en la Xbox 360 y tal, me he sentado y no... No, en la PSX desde luego no me ha cantado. Hay rumores que dicen que si lo pones en la versión japonesa te sale. Ah. Pero a lo mejor tienes que pagar, porque como en la versión japonesa tienes que volver a comprarte el juego, pero... Madre mía. Pues no sé, yo ya os digo, yo no le he visto cantar nunca. Y para esto tienes que sentarte en alguna de las numerosas sillas, ¿no? Digamos. De la habitación, bueno, de la biblioteca, sí. Por ejemplo. Sí, vale. Sí. La escuchamos un poquito y seguimos con algunos detallitos del castillo, que nos hemos dejado cosas como la chapel, ¿cómo se llamaba? La capilla. Sí, nos hemos dejado cierta máscara de piedra que me apetece hablar. Y hablaremos de los familiares también, que también nos hemos dejado algunas cosas. Sí, hombre, tenemos muchas cosas que decir. Vamos a escuchar esta canción, si te parece bien. Mm-hmm. Comentando sobre familiares. Ah, los familiares, sí. Verás que los familiares también aumentan de nivel contigo. Correcto. Y van cambiando, de hecho, la apariencia. Van cambiando la apariencia, ganan en ataque, ganan en habilidades. Tenemos como, por ejemplo, la calavera pues ataca más rápido. El murciélago, pues me parece que se reproduce. Si mal no me acuerdo, ahora no sí, tengo pueden muy... ser bastantes murciélagos, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. A mí me suena, es que sabes lo que pasa, que yo siempre llevo o demonio o llevo espada. Sí. Yo diría que el murciélago, lo que le pasaba es que eran varios murciélagos a la vez. Juraría. Entonces, al convertirte en murciélago, estos murciélagos se enamoraban de ti. ¿Cómo? Si salían corazoncitos. Pi, pi, pi, pi, pi, entonces te seguían y si tú lanzabas una bola de fuego, ¿sí? Ellos lanzaban también otra bola de fuego. Con anda, lo cual hostia. Podían lanzar varias bolas de fuego. Eso voy a probarlo ahora mismo, que estoy aquí con la PS Vita. Edu, ¿tú con qué familiares te quedabas? Pues básicamente lo mismo, demonio, espada o hada. La hada. Yo la hada últimamente la estoy llevando, pero solo es por conocer un poco y ver cómo cambia, ¿sabes la qué? La hada es un poco cabrona, ¿eh? Porque se funde el inventario, cosa buena. ¿Es la Claire de este juego? ¿La Claire? Oh, la Claire, perdón, la Shiva de este juego, la del Resident Evil 5 que se gastaba. Ah, vale, sí, totalmente. Shiva. Sí, sí. Anda, mira, sí que es verdad, lo del murciélago, no lo sabía. Salen corazoncitos. ¿Sabes qué es precioso? ¿Sabes qué es precioso? Llevar tantos años jugando a este título y que sigas descubriendo cosas nuevas, ¿eh? Sí, totalmente. Es que yo creo que es una de las grandezas del Symphony, ¿eh? Que te da por explorar y volver a jugar y vas viendo cosas nuevas y vuelves a jugar y ahora me han transformado en una piedra y me transformo en una gárgola. Uf. ¿Sabes? Eso es una vez a la una vez cada partida, por lo menos. Hombre, tampoco yo no... tanto, ¿eh? Yo la voy viendo, eso. Yo me acuerdo de que a ver hasta un día que dije, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Por qué me transformo en una gárgola? Sí, sí, pero por la cara. Por la cara. Sí, sí. Hola, estamos guapo. Estamos, digamos, un juego lleno de detalles que tampoco te explican bien el por qué, cómo se hacen. ¿Cómo puedes saber que un palo, un bastón invoca poderes cuando llevas escudos? Esto no aprendes hasta que no has jugado 3 o 4 veces, por ejemplo. Uh-huh. Correcto. Hay un bastón mágico que llevándolo, llevas un escudo, llevas el bastón mágico y con él invocas el digamos, el dios de ese escudo, que te hace habilidades nuevas. Yo creo que con el tiempo seguiremos descubriendo cosas, ¿eh? No nosotros, sino la propia comunidad seguirá descubriendo cosas, porque mira que detrás de este juego hay una comunidad de jugadores bastante tremenda, que busca cosas ya casi lo imbuscable, buscando elementos y explotando el juego al máximo. Sí, como el hecho de poder salirte del escenario con la niebla. Sí, que es verdad, sí. Parece que hay un concurso de ver quién se escapa por más sitios. Hay pequeños bugs y cosillas que nos permiten, pues nada, salir nada del castillo y volver. Pero madre mía, la gente se vuelve loca para ver cuánto puede descubrir de por ciento del castillo. Estábamos hablando antes, por ejemplo, de elementos así concretos, ¿no? Elementos así de homenaje, podríamos decir, dentro del propio juego, ya no solo a cosas anime o manga, como es el caso de JoJo's Bizarre, que es una serie que sabéis que nos está gustando últimamente mucho. Vamos. Y que aquí también hay un detallito bastante curioso, sino que incluso al propio Señor de los Anillos, ¿sabes? Ya, o incluso a la mitología, ya vamos a hablar, el rollito Tolkien y tal, también está representado aquí. La espada de Gandalf, Glamdring, está representada en este juego con, no recuerdo el nombre bien cómo era, pero hay una Glamdring en este juego. Y además en la descripción era algo así como una espada llevada por magos, ¿sabes? Además de distintos elementos hechos por elfos y tal. Pero por ejemplo estábamos hablando antes y nos dejó muy locos ahora que hemos visto JoJo's y hemos disfrutado de esta fantástica serie, cuando estamos en la biblioteca, Edu, y nos encontramos con la piedra, la máscara, sí, la de máscara piedra. De piedra. Evidentemente en JoJo's pues sale una máscara de piedra que transforma en vampiro. Y mira, pues casualmente aquí nos encontramos lo mismo. Y de hecho en la propia serie se encuentra en la máscara de piedra, se la encuentra en la biblioteca, uno de los personajes principales. Decir que la máscara de piedra, si no se parece suficiente ya a la de JoJo's Bizarre, encima la descripción pone algo así como Ancient Ceremonial Stone Mask, o sea, una máscara de piedra que se usaba en rituales ceremoniales, ¿vale? Entonces es como del rollo, wow, aquí hay de todo, ¿sabes? Es maravilloso. Sí, sí. Y ya os digo, hay muchísimos elementos así que son rescatados de lo que vendría a ser series, lo que vendría a ser, vamos a decir, cultura... Lo que popular. También tenemos el hecho de que hay algo del universo Konami aquí. Tenemos, por ejemplo, los rods, que nunca me acuerdo cómo se llaman, los bastones. Tenemos un bastón de escudo, que si haces la técnica, porque claro, tenemos que... Muchas espadas, si haces un movimiento con ellas... Un Hadouken, por ejemplo. Un Hadouken, por decirlo, un abajo adelante, invocaremos la habilidad especial de la espada. Y no en todas, pero en algunas sí. En la gran mayoría. Y, por ejemplo, tenemos este bastón de escudos, que si lo lanzas, verás un escudo chiquitito que te recuerda... A muchos le recuerdan a los Options de la saga Nemesis. ¡Ah, qué grande! Que te van siguiendo, son como unos escuditos grises. Bueno, el que haya jugado a Nemesis se acordará. Nemesis, Salamander, no sé cómo ahora. Sí, yo lo recuerdo por Nemesis. Pues igual que eso, hay un montón de coñas al universo Konami, como siempre ha pasado en los juegos de Konami. Interesante ese punto. Creo que había también algo de Metal Gear al final, Edu. Decían que según qué invocación salía el interrogante de Metal Gear, pero no lo he visto. Yo eso nunca me ha quedado muy claro, debo reconocer. Yo tampoco. A no ser que estemos hablando del murciélago, que no creo. Bueno, el único interrogante que sale es el murciélago, ¿no? La calavera cuando te transformas en murciélago. ¿Qué hace? Le sale un interrogante como diciendo, qué coño es esto? ¿Por qué lo sigo? Interesante. Pues estábamos hablando de, por ejemplo, algunos elementos de los escenarios bastante peculiares, ¿no? Y creo que la capilla es uno de los más misteriosos. La capilla, ¿sabéis cuál digo? Estamos hablando de la capilla parte superior izquierda del mapa. Ah, la de Los Ángeles. Exactamente, sí. Donde nos encontramos a un confesionario en el que nos podemos sentar, y ahí pueden ocurrir distintas cosas. Sí. Pueden ocurrir desde que aparezca un cura que nos ataca, ¿vale? Un cura fantasma que nos ataca, hasta pueden salir distintas mujeres con distintos efectos. Sí. ¿Vale? Es un detalle bastante curioso el hecho de que se decidiese añadir algo así sin ton ni son, ¿vale? Porque es que parece como que está metido ahí y no tiene mayor razón de ser que la que estás viendo, ¿no? Que te sientas y ocurren cosas. Bueno, pero tiene su detalle místico, su claro, rollo... Claro. A ver, has entrado dentro de un castillo, has estado matando todas las almas que trabajaban para tu padre, porque eres el señorito, eres el hijo de Drácula. Alucard Sama. Y llegas a una capilla y lo primero que haces en la capilla es santificarte ante un espectro. Como llegando a decir, hostia, lo que estoy haciendo no sé si es bueno, si es malo, si va en contra de mi voluntad. Yo solo quiero hacer esto. Pero me santifico por todas esas almas que han trabajado para mí. Porque al fin y al cabo eres el hijo de Drácula. Muy curioso esa visión. Sí, Cristian, estoy de acuerdo. Es mi visión un poco bizarra de las cosas. Que te sales últimamente. Después del Animal Crossing. No, pero es una visión como mínimo digna de valorar, ¿eh? Ahora mejor es un detalle que vamos a poner una capilla, pues venga. No, pero tiene muchos elementos así este juego, quiero decir. No mucha gente va a decir, mira, en la capilla vamos a poner un confesionario que si te sientas puede pasar esto, lo otro. Vete a las catacumbas, por ejemplo, ¿sabes? En las catacumbas te encuentras esto, Edu, te encuentras elementos, gente, esqueletos, enterrados en lo que vendría a ser a lo largo y ancho de todas las paredes y algunos vestidos de forma ceremonial. Sí. ¿Sabes? Es lo que estábamos hablando antes sobre la mujer y el hombre que estaban boca abajo en el castillo invertido. El juego oculta, bueno, no vamos a decir que oculta porque no se oculta, evidentemente, pero el juego tiene elementos de side-scroller 2D normal, pero que se le añaden un arte tan brutal en el propio escenario que vale la pena analizar cada uno de los elementos que componen este juego. Totalmente, es que es así. Hay habitaciones, por ejemplo la de la medusa, la habitación de la medusa tiene un cuadro gigantesco en el que se representa como algo que intentas analizarlo. Tienes ahí 10 minutos, 20 minutos, intentas analizar y no sabes bien lo que es. A lo mejor soy un inculto y no entiendo de cuadros. Y ahí representa algo que no sé, pero hay cuadros, hay escenas como demasiado, no sé, no sabría desarrolladas, podríamos decir, para sí. lo que se podría esperar de un juego 2D de esta, sí. de esta índole. Quiero decir, es que al fin y al cabo una pantalla de Castlevania normal no tenía por qué ser excesivamente diferente según íbamos avanzando, que luego teníamos, por ejemplo, ejemplos como el Rondo of Blood, el principio del juego, en el que nos encontrábamos diferentes edificios entre sí. Pero a la hora de la verdad no tenían por qué hacer cosas así. Pero es que aquí radica el hecho de que estamos hablando de un Castlevania que especial, no tiene pantallas, tiene habitaciones. Y hay habitaciones que gusta estar, gusta observarlas. Esa pantalla en la que hemos hablado antes, en la que entras y hay unos pinchos y luego te encuentras a María hablando, donde hay un, digamos que hay unas ventanas donde se ve el horizonte de color lila que va a subir, y hay unas sillas para sentarte, que dices, ¿qué pintan aquí estas sillas? Bueno, pero es como en la antes de entrar en la torre del reloj, que te puedes ir para abajo y hay un copio para mirar. También, sí, también. Es que es que hay muchos detalles. Y a veces que no ves nada, hay veces que ves a alguien con un barco, que yo creo que es el de Rondo Blood, que te lleva. Y la historia de los pájaros de abajo. Maravilloso, con los huevos que van a... Sí, ¿sabes? Sí, que sí. Pues según vas avanzando el juego, vas viendo la historia de esos pájaros, ¿no? Que empiezan llegando al nido, después van poniendo huevos, después lanzan los polluelos. Es que tiene tantos detalles de ese estilo que no deja de sorprendente Castlevania Symphony of the Night en ese apartado. O sea, ¿a quién se le ocurre el hecho de bajar y, mira, voy a meter esto y poder ver qué hay para ahí y en mitad del juego aparezca alguien en barco? ¿Por qué? No era necesario en ningún momento, pero ahí está. Sí, sí, con todo el cariño. Es que es impresionante el nivel de detalle de Symphony of the Night. En todos sus aspectos, en todo momento. Es totalmente así. Además, resulta sorprendente lo que estábamos comentando de los escenarios, pero no por ello resulta menos sorprendente, por ejemplo, el apartado sonoro, el apartado musical al principio del juego, lo que vendría a ser el castillo normal, ¿no? Un castillo normal en el que nos encontramos con melodías distintas para cada una de las zonas de cada escenario. Una cosa que después en el castillo invertido, que ahora nos tocará entrar dentro de poco, no se respeta. No se respeta porque muchas de las canciones, son repetidas durante todo el juego y quizás desluce un poco, pero también son piezas muy muy buenas. Efectivamente, son piezas buenas, lo que pasa es que no está al nivel del primer castillo, evidentemente, porque tienen más canciones y con más diferencias. Sí que es verdad que algunas canciones, por ejemplo, de la Marvel Gallery a la torre, es la composición de la canción, es la misma canción tocada de diferente manera, que casi ni te das cuenta que es la misma hasta que no la escuchas dos veces. O por ejemplo el combate contra Richter, que es la canción de Rondo of Blood, también que no te das cuenta hasta que escuchas la fanfarre de la canción. Pero es muy interesante el trabajo de Michiru Yamane, y también agradecer que no haya temas clásicos, que no haya cogido temas clásicos durante todo el juego para remezclarlos. A no ser que seas Konami Nagoya. A no ser que sea la versión de Saturn y en según qué zona pues escuches canciones clásicas, o incluso si eliges a María, que directamente salga el Beginning y cosas así desde el principio. Vaya por ahí. Sí, pero se nota que Michiru Yamane en muchos aspectos recicla un poco... Hay según qué canciones, según qué composiciones, que las recicla un poco del Bloodlines, que también es su primer juego como solitario, es que en composición. Yo creo que la banda sonora es más estilo del Castlevania, del Bloodlines New Generation de Mega Drive, que de los antiguos Castlevania. Totalmente. Ahí es donde se nota un poco más la diferencia, ¿no? Que es más varios estilos musicales de golpe, incluso. Luego vas a la PlayStation Magazine de la época y le cascan un 4 por decir que parece MC Hammer. Sí. Pim, maravilloso. Pam. Pim pam. Es que es lo que te estaba comentando antes, Cristian, que yo creo que hay mucha gente que no entendió este título en su momento, y es que hasta cierto punto puede ser lícito. No estoy defendiendo que la gente de la revista PlayStation Oficial no lo entendiese porque le pagan por entender este tipo de juegos. Bueno, pero era una revista especial. Premiaban por... Tenían un CD oficial de la PlayStation y premiaban porque los juegos estaban en 3D. Sí, ¿ves lo que te estaba diciendo antes? Sí. Por otro lado, teníamos el hecho de revistas... Premiarían otras cosas también, como la Publi, bueno, en fin. También estas cosas. Pero tenemos otro hecho como el de, por ejemplo, a lo mejor pueden enseñar con el de dos revistas como Hobby Consolas, cuando Hobby Consolas le dio una buena nota. Y también lo puso como uno de los mejores juegos del año. Que todo depende de según cómo eran las revistas en aquella época, Bueno, las revistas tampoco es que fuesen la gran cosa en ese momento, ¿no? Pero vamos, estábamos comentando también sobre esto, detalle de los escenarios, fíjate, ¿vale? O sea, nada más comenzar el juego. Gente colgada, ¿vale? En el escenario, una botella vacía aquí, trapos... Quiero decir, es que hay elementos que son casi de juego contemporáneo en un juego que no tendrías por qué ver estos elementos, ¿sabes? Y lo que vendría a ser el aprovecharse de los escenarios, como suelen hacerlo otros juegos, incluso en la actualidad, no se ve representado en este Castlevania Symphony of the Night, y eso creo que tiene muchísimo mérito. Sí, yo me imagino un juego de rol haciendo lo mismo y que puedas preguntar, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Lo típico que dices, aquí ha pasado algo. O sea, aquí es como un constante, ¿no? Vas viendo cosas en los escenarios que te sorprenden, cuadros en todo momento, gente colgada, gente... Es que hay mucho detalle. El bicho de cadáveres, el bicho del Rondo Blood que te sigue, verlo ahí en el Coliseo estirado. Sí, poder pegarle al librero, que no hemos hablado del librero. Que, bueno, el librero, la verdad es que el papel del librero tampoco es la gran cosa. Y además es que en inglés no luce, porque no. Es del palo. Hombre, pero señora Lucas, no puedo ayudarle porque su padre es el amo. O sea, el amo del castillo. Te premiaré. Ah, ¿sí? Y empieza ya a ayudarte. Y dices, joder, vaya el librero, qué negociación más extraña. Ha parecido esto el Cavani. Total, que... Nah, chiste futbolístico. Lo que quiero decir es que el librero pues te vende sus cositas, te vende algunas armas y tal, pero luego a la hora de la verdad no tiene ni mucho menos las mejores, y lo único que nos interesa de él casi es el Duplicator. ¿El Duplicator? Que no veas, que después trataremos el Duplicator, bueno, si os parece bien. Que básicamente te obligan a comprar un ítem de la biblioteca. Yo creo que está ahí la sí, gracia. Es lo... Prácticamente es lo único que te estás obligado a comprar. Básicamente para que te enseñen cómo funciona el tema del librero. Uh-huh. Pero es para abrir unas puertas azules que está por el escenario. Es una reliquia que te abre esas puertas. Uh-huh. Y también están los mapas. Efectivamente. También pues si queremos ver el anillo de palas. El anillo de palas Atenea, que es probablemente uno de los mejores anillos que puedes comprar al principio del juego, aunque vale bastante caro. Y también las pociones, ultrapociones, etcétera, etcétera. Elixires. Y evidentemente vender también nos permite Permite vender gemas. Efectivamente. Claro, que tienes que encontrar primero esas gemas para conseguir venderlas. Entonces, tampoco es tan fácil y tampoco hay tantas. Bueno, no hay tantas, no. Aquí estamos hablando de un juego que esconde muchos secretos. Por supuesto. Y de hecho, podemos hincharnos a matar zombies hasta que nos suelten gemas, ¿no? Tenemos una espada especial, que si mal no me acuerdo lleva un tío con dos discos. Cuando matas al tío de dos discos tienes una suerte muy elevada y le metes una castaña, te salta la Jewel Sword. Jewel Sword es una espada que aparte de lanzar monedas dices, madre, mi habilidad maja. Si das el último toque con la Jewel Sword se transforma en una esmeralda, gema. Una de las esmeraldas y depende de la suerte y el nivel del enemigo te puede tocar el jackpot. ¿Jackpot? Sí. O sea, quiere decir que te puedes tocar algo gordo, ¿no? Supongo que sí. Yo he llegado desde acuamarines de ponzoñosos a gemas bastante fuertes. Sí, los diamantes que valen 20.000, si no me equivoco. A ver si se te ocurre matar a un guardián del reloj con esa espada. Sí, a ver, ¿no? Qué te sale. A ver qué sale. Bueno, ya hablaremos de los guardianes. Luego, otra de las funciones del librero es venderte estas tácticas que nos permiten ver algunos consejos de cara a eliminar algunos de los enemigos del juego. Y básicamente la Enemy List, que viene a ser una enciclopedia con todos los enemigos del título, los 152 enemigos del juego. Bestiario. Sí. ¿Qué he dicho? Enciclopedia. Bueno, sí. No, bueno, pero es que me gusta mucho la frase Vespa. Es más adecuado un bestiario, sí. Totalmente. 146 enemigos en total, contando los enemigos finales, caballeros. Hay muchos enemigos, la verdad. Y también que en el segundo, lo que estamos hablando del castillo invertido, el hecho de que tengamos que recoger los trozos de Drácula. Muy muy parecido a lo que ya hicimos con Simon en Castlevania 2. Correcto, y además, bueno, básicamente lo que tenemos que recoger en el castillo invertido, que creo que deberíamos, antes de empezar a hablar de eso, Edu, si te parece bien, vamos a hablar de la propia estructura del castillo invertido, ¿vale? Para el que no lo conozca, el castillo invertido, y probablemente todo el mundo lo conocerá, es coger el castillo que tú has jugado y, como bien dice la palabra, darle la vuelta, ¿vale? ¿Dónde está la magia de esto? La magia de esto está en que has jugado todo el juego en un castillo que puede jugarse tanto por arriba como por abajo, y en la primera partida, creo... No te has dado cuenta. Pues sí. No te has dado cuenta. Es la magia. Es que es la magia del Symphony. Me parece, os lo juro, me parece uno de los elementos más espectaculares que he jugado en mucho tiempo. Del palo. Podrías haberte dado cuenta, podría haber cantado algo. Pero no ha cantado nada durante todo el juego. Y puedes jugar perfectamente por arriba y por abajo. Bueno, también hay que decir que cuando llegues a ese nivel del juego ya tienes unas habilidades especiales para poder llegar a esas zonas. Ya sea un doble salto, las botas esas que sales volando, ya sea el murciélago, agua, ya estás habilitado para recorrerte buena parte del mapa, aunque esté al revés, aunque esté destrozado, aunque esté como esté. Sí, claro, sí. Pero yo el trabajo que veo a la gente de Konami haciendo un escenario que pueda ser jugado tanto de arriba por abajo, es un trabajo yo bestia, creo que eso no es fácil de hacer, no es fácil de hacer. O sea, ya primero tienes que quitar muchas ideas de encima, muchos pinchos, etcétera, etcétera, pero es que es un trabajazo increíble, es que no te das cuenta. Igualmente el juego tiene esos detallitos de que al estar invertido hay zonas, digamos, donde hay poco espacio para el personaje. Si te quedas clavado en esa zona, a Lucas se queda agachado y dirá un what, como diciendo, hostia, ¿qué he hecho? Entonces cuando tienes que sacar la niebla o tienes que transformarte en el murciélago, lo que sea. Pero la verdad es que tiene su rollo, sí, el hecho de que esté pensado tanto por un lado como por el otro. Podríamos hablar, si os parece bien, de algunos de los enemigos del propio juego, ¿vale? Creo que podemos, hasta cierto punto, pasar de largo de los elementos que hemos ya hecho en el castillo normal, pero creo que sí que me apetece poner sobre la mesa un debate que no sé qué os parecerá a vosotros. La sensación que me ha dado después de rescatar este título ahora es que los enemigos del castillo invertido en su gran mayoría no están tan bien hechos como podrían estar en el castillo normal. No. Es una sensación, ¿sí?, que me ha dado, ¿eh? No sé cómo lo verás tú, Edu, pero a mí es una sensación que me ha dado, por ejemplo, encontrármelo, el enemigo este se llama la bestia, si no me equivoco, que viene a ser un Frankenstein con un martillo. A mí, os lo juro, ¿eh?, a mí me ha matado ese enemigo, por deciros algo. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Viendo Frankensteins de otras versiones. Ya, ¿y la momia qué? O la momia. ¿Sabes? Es que me sabe mal que hemos tenido momias, hemos tenido Frankenstein realmente espectaculares a lo largo de toda la historia de Castlevania. Y es una lástima, a mi modo de ver, que nos encontremos con personajes tan pobres en este Symphony of the Nights. Creo que habría sido espectacular encontrarnos con representaciones brutales de esos enemigos. Una cosa está clara, el hecho es que no puedes hacer que un juego que tiene el doble de enemigos finales o el triple que otro juego de la misma saga tengan todos la misma importancia, el mismo nivel. Hay muchos enemigos del primer castillo que son final bosses que luego se repetirán en el castillo como si fueran enemigos normales. Los Raven, por ejemplo. Los Raven. La criatura se llama. La criatura es un poco cómica. Sí. Hecho con... Es que no pega. Quiero decir, es que me parece que no pega. No lleva un martillo, lleva un barril con un palo. ¿No? Usándolo a modo de martillo. pero luego, claro, os digo esto, pero también me quito el sombrero cuando veo a Gran, cuando veo a Trevor y cuando veo a Silfa. O sea, es para flipar. ¿Sabes? Es que sí, es un detalle. Es un detallazo y además es una auténtica lástima que no se hayan usado estos sprites para poderlos jugar en un modo extra. Bueno, ¿vale? Pero es que porque creo que hasta cierto punto Trevor está mucho, prácticamente hecho. Molaría mucho volver a ver un, no sé, a lo mejor haberte puesto dos pantallas o tres rollo Castlevania 3, ¿sabes? Habría sido muy guapo. Quiero decir que los personajes están animados, ¿sabes? Que técnicamente a lo mejor te habría faltado poner cuatro o cinco sprites y hacer un modo como el de Richter, que ya entraremos luego. Sí, pero, creo, ¿eh? No sé. Pero a lo mejor sería ya rizar el rizo a un juego que... ¿Qué coño que es de 10? ¿Qué más quieres decir? Sí, no, vamos, ya solo por pedir, a lo tonto. Sí, pero aquí estamos pidiendo sí, aquí pedimos cosas, pedir, ni que fueras tú un crowdfunding, ¿sabes? Sí. Aquí estamos pidiendo cosas. Hablando de eso, por ejemplo, tenemos enemigos que son espectaculares. Maravilloso. En el castillo invertido, el Belzebú, por ejemplo, que es el señor de las moscas, si no me equivoco. Es un enemigo realmente asqueroso. Eso es un libro. ¿Es un...? ¿Sí? El señor de las moscas. Sí, claro, por supuesto. Pero quiere decir que, en este caso, el bicho es una especie de cadáver todavía vivo, que está atado por zonas, por ganchos, por extremidades. Sí, tenemos que ir poco y tenemos a poco que ir acabando rompiendo con estas extremidades. La verdad es que es un bicho bastante asqueroso, pero es que tiene que ser así. Sí. Claro, no, es perfecto. A veces nos encontramos enemigos que tienen que dar miedo y no lo dan, pero en este caso, cuando tienen que dar asco, lo dan. Totalmente, sí, porque tenemos a ese enemigo maravilloso. La bola de almas. La bola de almas, es maravilloso. Es posiblemente uno de los enemigos más maravillosos que me he hecho a la cara. Unos enemigos finales que luego va sacando toda esa gente apelotonada, todo ese cúmulo de almas destrozadas. Sí, de cadáveres, y te encuentras un ojo que te mira y te dice, ¿qué? Que te lanzo un rayo, gilipollas. Yo creo que la bola de cadáveres es uno de los enemigos, o la bola de almas, perdonad, es uno de los enemigos más míticos de este Symphony of the Night. Y además vino para quedarse, ¿eh? El purgatorio, ¿no? ¿Ves? O algo así, no me acuerdo. Sí. Además nos encontramos en la sala en la que luchamos un cuadro bastante espectacular antes que estábamos hablando de los escenarios. Y creo que, vamos, es uno de los elementos que te dejan con la boca abierta al principio del título. Además, según le vas pegando esta bola de cadáveres, que es una bola, es una estamos en una habitación muy grande, con mucho espacio, quiero decir, y la bola es realmente de tamaño gigantesco, que a lo mejor son como 20 o 30 Lucas, ¿vale? Quiero decir que no se gastaron ahí en hacer un enemigo pequeño como a Lucas, sino que estamos hablando de enemigos de tamaño realmente bestial, y no será el único que sea grande. Pero la bola de cadáveres para mí es una de las más míticas que nos vamos a encontrar. Además de que hay muchos enemigos que están muy bien localizados en la zona donde están. Por ejemplo, tenemos enemigos en las cavernas que son de hielo completamente, porque las cavernas son heladas. Pero al igual que tenemos enemigos de hielo en esas cavernas, nos encontramos con una cascada que si la traspasamos hay un monje Shaolin. Es lo que te va a decir. Ahí va a llegar. No, claro. El monje Shaolin sale, que yo sepa, dos veces en todo el juego. La pregunta es, ¿te sale a cuenta hacer un personaje exclusivamente para que te salga una o dos veces? Porque no es el único enemigo que sale una o dos veces, pero es que además tiene un moveset que es exclusivo para él. Quiero decir que no es un enemigo que pueda reusar después. Es muy peculiar eso. Y sí, creo, en una zona pequeñita, reducida a él y ya está. Parece que estoy tomando el té y te ataca. ¿Sabes? O por ejemplo, tenemos un esqueleto que es el Flailguard, que nos lo encontramos en la zona de la Tower, de la Clock Tower, que solo sale una vez, que está armado con una especie de bola de pinchos y solo sale una vez. Pero sí, ese es del Rondo. Ese es del Rondo. Sí, correcto. Pero que solo sale una vez, ¿sabes? Sí, sí. Que... sí, sí, es en el puente, ¿no? Sí, correcto, correcto. O sea, los puentes que se caen y él no. Y tú te quedas, vale, ¿cómo subo? Después, amigo. No, es increíble el trabajazo ese de ponerte enemigos que a lo mejor solo vas a ver una vez en el juego y ya está. Sobre todo eso, por ejemplo, las calaveras esas que te persiguen. Es que hay muchos enemigos en zonas concretas que no van a aparecer en el otro lado porque básicamente no pueden, quizá. Espectacular, por ejemplo, ahora que estoy viendo aquí los enemigos, las espadas espirituales, las espectrales, perdón. Que dan vueltas, ¿no? Sí, que además hacen un ruido como... ¿Sabes? El FX mola muchísimo. El hipogrifo es lamentable, tío. El hipogrifo. A mí me encanta el hipogrifo. ¿Qué dices? Pero si es enano, además. Bueno, ¿qué poco Harry Potter has leído tú? Claro. Bueno. Es que soy de otra época. Pues eso, los enemigos concretos. Yo creo que es lo que decimos, ¿no? Que hay mucho trabajo detrás y que el que se queje de la repetición de que han salido esos enemigos en otra saga no tiene sentido. Porque es que el trabajo que lleva por detrás, ponerte un enemigo concreto con su moveset completo en una zona que solo vas a ver una vez y encima es pequeña y que normalmente, incluso a veces, no te da nada. ¿Sabes? Bueno, está ahí. No, mira, porque se le ocurrió al programador de meterlo ahí. Oye, que también te cuesta acceder a esa zona también a veces. Pero también es verdad que pese a que solo vayas a ver una vez... Brujas de Salem, perdón. Las brujas de Salem que se transforman en gatos, sí, señor. Que llevan el gorro. Uno de los mejores poderes del Area of Sorrow, lanzar gatacos negros. Que si mal no me acuerdo, te dejan un sombrero para ponértelo de bruja. Pues... ahí está, los objetos. Si quieres completar el bestiario, tienes que tener todos los objetos. Esto es una obligación, pero también es una obligación para ti el hecho de tener que salir de la sala, volver a entrar, y tener que recolectar, cual síndrome de Diógenes bizarro, todas las habilidades y todos los objetos que tiene cada enemigo, que acostumbra a tener dos. Es una cosa maravillosa. Ya, igual que ello, equiparte diversos ítems o levelearte según qué estados, como el de la suerte. Algo que es un detalle también de el rollo aventurero. Pero que no es un aventurero de voy aquí, hay un objeto, me lo llevo a tomar por culo esta sala. No, no, es una cosa que te llega, si quieres completarlo, si eres completista, tienes que volver a esa sala, tienes que volver a matar a ese enemigo, aunque sean 50 veces, y tienes que conseguir ese objeto. Tenemos otro, por ejemplo, como Olrox, que es una especie de vampiro que controla algunas artes místicas y se convierte en tiene distintas transformaciones, que además nos lo encontramos en una especie de así de batalla en la que él está sentado en una silla, se levanta para recibirnos, nos hace una reverencia y empieza la batalla. Qué espectacular, ¿eh? Espectacular, es sí. Un poco Nosferatu, ¿eh? Un poco, sí, es verdad. Cuidado con esto. Sí, muy interesante esa reflexión, sí. Sí, ese precombate, ¿no? Ese inicio con cada uno de los combates también suelen ser muy espectaculares. Ese doble de Alucard saliendo por el túnel. Sí, el Doppelganger, ¿no? El Doppelganger, porque tienen, incluso hay ilustraciones del Doppelganger en que les sale el nivel en la cara. O sea, si es un nivel 40, les da dibujado el 40 en la cabeza. Sí, sí, en ilustraciones de, digamos, aparte de libros de Hayame Kojima. Eso es maravilloso. Eso es que tenéis algún Doppelganger con el nivel en la cara. Luego, a ver, ya casi podríamos hablar de, por ejemplo, enemigos como el Galamoth. Toma. ¿Vale? Que es uno de los últimos enemigos a los que nos enfrentaremos. Que además se reutilizaría después en otros Castlevanias ya de Game Boy Advance y el propio DS. Que es uno de los enemigos más difíciles, primero, porque tiene una cantidad de vida bastante grande. Que no, la verdad es que no la sé. De hecho, en el propio bestiario tampoco te lo dice. Pero te aseguro que tiene mucha, mucha vida este bicho, ¿eh? Tampoco te pero pone... es que te pega unos piños también que son demasiado. Tampoco te pone las debilidades, no es justo ese bestiario, ¿eh? No, la verdad es que no. El librero no es justo, y el librero cuando vende tácticas tampoco es justo, ¿eh? No, porque la táctica del Galamoth, por ejemplo, es bastante flojilla, vamos a decir. Sí. Bastante. Digamos que todos los golpes no te duelen por algo, pero no lo sabes el por qué. Efectivamente, las armaduras y tal, que según que equipamos, pues a veces pues nos ayudará a algunos elementos o otros. En este caso, pues antirrayo, pues nos iría cojonudo en ese momento. Porque es un enemigo que nos obliga a tirar rayos, o nos pega unos patadones, o nos ponemos por detrás y nos pega pisotones. La verdad es que quita mucha vida, es un enemigo muy complicado. Podríamos hablar de hecho, de yo la... creo que es el enemigo más chungo del castillo del juego. Galamoth. Posiblemente. Sí, yo creo que sí, sin duda. Sí. Y además que no estamos hablando del Area of Sorrow, que te facilita mucho el movimiento el tener tantísimos ataques y tantísimas posibilidades. Es que aquí Alucard va a pelo, entonces tienes más problemas que lo que podrías tener en otros títulos de la franquicia. Creo que ya casi podemos hablar de la muerte, ¿vale? Que es el clásico enemigo de Castlevania junto a Drácula, evidentemente. Y bueno, una muerte con sus dos transformaciones bastante tradicional, ¿no? Sí, es una muerte muy tradicional. La verdad es que es un combate que mola bastante, pero yo creo que están por debajo, un poquillo por debajo de los combates que normalmente teníamos con la muerte. Puede ser. Castlevania. Quizás los otros Castlevania lo veías más épico en ese momento. O más difícil, más podemos difícil, decir. ¿Sabes? Claro. Volviendo al tema de la dificultad que antes sacaba Cristian al principio del programa, creo que la muerte aquí es tan fácil que no te llega a sorprender. Para nada. ¿Sabes? Sí. Y menos si vas con la cruz. Si vas con la cruz se la lías, pero sí, tan parda. La pillas, es que... Se la lías tan parda, porque encima probablemente llevarás un cargador de corazones, de estos que te llenan todos los corazones, y le puedes montar un show bastante grande, ¿eh? Bastante grande. Sí, la verdad, a ver, en los Castlevania a veces, en los viejos también a veces era más difícil llegar a luchar contra el malo que el propio malo, ¿no? Aquí más o menos los enemigos no suelen ser tampoco muy complicados, pero es que claro, llegas a la muerte y esperas... Yo recuerdo la muerte del Dawn of Sorrow, por ejemplo. Bastante tela, ¿eh? Tela, sí, tela. O en el Portal of Ruin luchando contra la muerte y Drácula a la vez. ¡Guau! ¡Tela! ¿Sabes? O sea, y claro, esta muerte es como un poco... como que le falla algo, y supongo que es ese momento de epicidad de voy a perder, me regenero, le quito vida, no lo tienes tanto. No. Pero bueno, estábamos comentando precisamente eso del castillo invertido y casi hemos acabado hablando de todos los enemigos, pero es que creo que casi todos los enemigos han tenido algo que aportar a este juego, dejando de lado Shafi y Drácula todavía que nos quedan. Pero ya os digo, yo creo que todos los enemigos, a pesar de que te puedan gustar más o menos, y aunque creo que es cierto de que hay algunos enemigos bastante pobres, como podría ser la criatura, o como podría ser Cerbero, que me vais a disculpar, pero el Cerbero es lamentable, teniendo una representación que se parece mucho a Cerbero, que es este bicho compuesto por cabeza de la serpiente. Es espectacular. Hombre, es que es maravilloso la hidra. Claro. Todo personaje, bueno, aquí voy a soltar la mía, ¿no? Pero todo enemigo que tenga algo de una mujer, me parece maravilloso. Me parece, en este juego tiene muchos enemigos de este tiene muchos tipo. Enemigos que tienen torsos humanos, de mujeres o de hombres, y ese concepto de le llamamos hidra, voy a llamarle de alguna manera, porque sí, técnicamente porque... no es una hidra. No es una hidra. La hidra es el la hidra es esa cosa en el Dark Souls que te folla de un golpe. Ah, correcto. En el lago, sí. O bueno, lo que podría ser varias cabezas de serpiente, ¿no? Está. Pero en este caso tenemos un bicho que tiene cabeza de perro, cabeza de serpiente, cabeza... de mujer, evidentemente, tiene un torso de mujer. Y si te metes detrás suyo y le pegas por la espalda, no tiene nada que hacer. Sí, eso lo provocamos nosotros el otro día. Sí, nos dio un golpe delantero, nos mandó atrás suyo y entonces le empezamos a pegar. Y ella no podía atacar. Por ay, pobrecita. Lado. Pobrecita, no, nos ayudó. Fue ella que quiso. Efectivamente. Bueno, estábamos hablando, por ejemplo, de esos enemigos, ya no solo de los enemigos finales, es que incluso hay algunos enemigos en el castillo invertido que de alguna forma se han usado de forma le han hecho una, lo que se llama un head swap, ¿verdad, Edu? Sí. Que es coger enemigos, cambiarle la cabeza y saltarlos allí. Por ejemplo, tenemos el caballeros león. Que le han puesto la cabeza de león y le han tirado para adelante. Yo no sé si realmente, y esto no sé qué te parecerá a ti, Cristian, si es como que quieren hacer un aspecto bizarro para esos enemigos o es que realmente solo querían ahorrarse el trabajo. Yo creo que quieren hacer un aspecto bizarro. Además, me has puesto tal vez el concepto, el ejemplo más clave, porque estamos en una librería con un león, un enemigo que es el hombre máquina y otro enemigo que es el espantapájaros. Coño, aquí hay un concepto de... Aquí solo falta la niña con los zapatos rojos. O sea, la... ¡Ah, qué interesante esto! Mago ¡hostia, el mago de Oz! ¡Qué cabrón! No lo sabía, no me había fijado yo en eso. Ha sido poner el ejemplo más... No sé, más... Sí, sí, y luego tienes el Nova Skeleton. ¡Hijo de puta! Hola, soy un esqueleto verde. ¡Oh, qué tonto es verde! ¡Bum! ¡Pues mira mi rollo! ¡Fire my laser! Te tira un rayo que, vamos, como te dé ese golpe... Que te quita ciento y pico de vida y que da igual, ¿eh? Que da igual lo que lleves. El momento, ese momento de la del castillo invertido es bastante... Te da bastante shock, ¿eh? Porque tienes las calaveras esas amarillas también, que como te pillen, te quitan media vida. Y no se pueden matar. También tienes los en lo que se llama Marvel Gallery, parecen unos patinetes con pinchos. Sí, sí. Y si tocas el suelo se activan y ¡bam! Como te pillen de un lado, también. Y haces lo que hago yo, que me digo, voy a poner armadura con pinchos, a ver qué pasa. ¡Bimba! ¡Hala, la mierda! Igual. Es maravilloso. Maravilloso, totalmente. Pero vamos, que al final yo creo que es ese aspecto grotesco que estábamos comentando, ese aspecto quizás bizarro, como estábamos diciendo, pero ya os digo, no quita que consigan realmente volvernos locos con estos elementos y con estos personajes, ¿no? De hecho, los propios empalados también interesantes. Bueno, de hecho, ya que estábamos hablando de los diseños del escenario, el encuentro con la muerte al principio del juego, que vemos a gente empalada en el jardín, ¿vale? Estamos hablando de Vlad Tepes Drácula, ¿sabes? Entonces... El señor Vladimir. Claro, espectacular eso también, ¿sabes? Es un detalle muy, muy espectacular. Sí, es que tiene muchos detalles este juego. En cualquier momento del juego te puedes sorprender con cualquier cosa, ¿eh? Es lo que decimos, el head swap a los enemigos, por ejemplo, pero también te varía la rutina. O sea, que no es el propio enemigo, sino en este caso los leones estos te pegan el garrazo, que llega lejos y tal, y te tiene que variar que no es la misma armadura con la espada. Antes, sino que es otro rollo de personaje. Bueno. Toda la gente que se queja de los head swap y todas estas cosas... Tendría que jugar algún Dragon Quest algún día, ¿sabes? Se iban a echar. Se iban a echar de personajes cambiados de colores. Efectivamente. Maravilloso. Bien, casi que estamos encarando lo que vendría a ser el final de este Symphony of the Night, lo que vendría a ser los últimos elementos antes de encontrarnos de nuevo cara a cara con Shaft. Para ello tendremos que acabar con los distintos enemigos del castillo invertido, con gran parte de ellos, y conseguir los distintos trozos de Drácula, podríamos decir. Sí, es que ¿no? No me sale una palabra mejor, estoy intentando buscarla pero no la encuentro. Bueno, como ha comentado antes, reliquias de Drácula, vamos a llamarle, ¿vale? Que viene a ser el corazón, la costilla, el ojo, el anillo y el colmillo de Vlad. Todos sí, los, vamos, vamos los lo distintos... Vamos, lo que hicimos en el Castlevania 2 de... Sí, para evitar que muriese Simon Belmont. Efectivamente. Aquí se nota que el señor Igarashi le gustaba el 2. Aunque he leído un par de noticias de que el juego no fue muy bien aceptado ni aquí, ni en Japón, ni en ninguna parte. ¿Castlevania 2? El Castlevania 2, el Simon Quest. No, vamos. No. Siempre será considerado el peor de NES. O sea, probablemente. Es que yo creo que a Castlevania 2 lo que le ocurre es que intenta... ¿Cómo decirlo? No creo que sea... La sensación que me da, probablemente podríamos haber hablado con Speedy o con alguien más que le guste también la saga Castlevania para que nos diese su opinión y me habría encantado, pero bueno, también es que los medios ahora mismo son los que son, pero yo creo que Castlevania 2 es un error, quiero decir que intentaron hacer algo interesante, yo creo que intentaron hacer un juego innovador para su momento, pero quizá le salió un poco el tiro por la culata y no salió del todo bien. Pero creo que habían buenas intenciones de hacer de Simon, de la segunda parte de Castlevania 2, de Castlevania, un grandísimo juego, ¿sabes? Sí, pero sí. Creo que no le salió excesivamente bien. Es que fíjate que tiene cosas y elementos de juego bastante avanzado a su época. Bueno, que ha podido reciclar este hombre también. Correcto. Tiene muchos elementos que recicló este hombre. Sí, hace poco leí una entrevista de que se quejaba un poco de que el juego no era justo. Uh-huh. El juego no tenía guías en Japón, se ve... Aquí era muy complicado, los personajes que salían en el juego nunca te decían las pistas adecuadas. Bueno, ¿y lo del tornado qué? ¿El tornado? Esto de saber que tiene que venir un tornado por ti. Ah, también. Mía, es sí, un todo follo, esto, tío. Esto si no tienes una guía delante. Claro. Pero sorprende también el hecho de que Igarashi, bueno, el equipo detrás de Igarashi, cogiera todas estas ideas de un Castlevania, por decirlo de alguna manera, fallido, vamos a decir. Y lo convirtieron en una obra maestra. Puede ser. Estoy de acuerdo con eso, Edu. Sí, ya lo comentamos en su tiempo, ¿no? Cuando hablábamos de Metroidvania, estos juegos, y decíamos, hombre, es que también estaba el Castlevania 2 de por medio, que más o menos coge elementos base. Y aquí se queda claro que Igarashi, pues evidentemente... Se parece mucho a Metroid en muchos asuntos, pero que evidentemente Castlevania 2 influenció bastante a Symphony of the Night. O sea, yo creo que sí, vamos, indiscutiblemente. Estas ideas no salen así porque sí solas, y menos que... Pero bueno, en todo caso, también Castlevania 2 nos dio Bloody Tears, cuidado, ¿sabes? Cuidado. Que... aportó cosas, quiero decir. Evidentemente, claro. Sí, sí. Entonces, ¿a qué venía esto, Cristian? Que ahora me he perdido. No lo sé. Ah, porque estamos hablando de las reliquias de Drácula. Vale. Reliquias de Drácula. He tenido un mind fuck de... Reliquias de Drácula, Castlevania 2 y Symphony of the Night. Bueno, batalla con... Shaft. ¿Qué os parece? Bueno. Volvemos al tema de antes que os decía, ¿no? Que volvemos al centro de lo que vendría a ser todo el castillo, el epicentro del castillo, y nos encontramos con que las escaleras están bien puestas, que antes no lo estaban, y luchamos con Shaft. Combate interesante, pero no deja de ser también un poco más sencillo que lo que veíamos ya en Rondo of Blood, en ese caso, ¿no? Que primero nos obligaba a luchar contra todos los enemigos, después nos obligaba a luchar con el fantasma, etcétera. Aquí es menos espectacular también, en ese aspecto. Es que lo que digo, hay un poco de variación aquí, ¿no? Entre algunos enemigos u otros. Por ejemplo, antes hemos hablado de la Sukubo, pero no hemos hablado de todo lo que pasa antes de luchar contra su cubo, esa pesadilla en que nos encontramos. Bueno, nos viene perfecto comentarlo ahora, de que hecho. Esa pesadilla que entramos y lo primero que vemos es a la madre de Alucard crucificada. Lisa. Y explicándonos que, por favor, que ella se sacrificaba por el bien de él, pero que le tuviera rencor a los humanos. Entonces Alucard dice, no, eso nunca lo diría mi madre, tú no eres mi madre, y aparece a Sukubo, ¿no? Todo esto en una escena muy bien ambientada. ¡Buah! Una madre crucificada. Claro, sí, es que es un elemento muy espectacular y bastante chocante, ¿no? Quiere decir, ¡guau! Pero bueno, es una Sukubo, se mete dentro de las cabezas de los hombres mientras duermen y les hacen eyacular. y viven vale, de eso. No, en serio, en serio. Sí, no, sí, no, sí, no, sí. Chupan no, no, el alma también. Suena un poco así, pero no, es que sí, es verdad. Consumen la energía, sí. Quiero decir, cuando tienes un sueño, lo que se dice un sueño erótico, ¿sabes? Por la noche y sí. tal, se dice que ha sido una súcubo. Sí, entonces, sí, esto sí, es sí. La mitología de la súcubo, ¿no? Es una mitología, sí, pero igualmente ahí la representan muy bien, porque además, todo, toda, digamos... Todo el pollo que se monta es porque Alucard ha perdido la madre y uh-huh. el padre está demasiado ofuscado por la madre. Uh-huh. Y todo eso que tiene en la cabeza sale ahí gracias a la presentación de la sucubo. Uh-huh. Todos estos problemas que tiene Alucard con su madre. Sí, quizás vamos descubriendo algunos de los secretos que guardaba Alucard durante la aventura, ¿no? Durante el entorno y durante el evento de entrar en el castillo de Drácula. Claro. Muy bien representados en esta escena, la verdad. En esta escena está perfectamente explicado. Y además, entiendes perfectamente. Una sucubo que recuerda a Morrigan un poquito en los diseños. Bueno, Morrigan es un sucubo, entonces claro, no quiere decir que... pero los sucubos antes de Morrigan eran diferentes. Sí, sí, quizás sí. Lo que pasa es además, que con el detalle que está casi completamente desnuda. Bueno, van topless, al menos, se le ven los pechos. Se ven los pezoncillos. De hecho, en las versiones americanas, las versiones occidentales, estaba tapada esta ilustración. ¿Y qué le pusieron? No, sencillamente que tú veías las imágenes de los personajes de Castlevania y si te fijas son una especie... No diría de bustos, pero son como de pecho para arriba, ¿vale? O sea, que se le ven los brazos normalmente, que son... No te sé decir ahora mismo el nombre de esto, ¿no? Pero quiero decir que se le ven los brazos y tal, son imágenes bastante grandes. La sucubo se le ven los pechos porque se le ve el pecho. Quiero decir, es que es una imagen que se ve perfectamente el pecho. Pero cuando llegaba la versión occidental, lo que veíamos de la sucubo únicamente era la cara. ¿Sabes? No veíamos lo que vendría a ser el pectoral. ¿Sabes? Y es muy curioso decir, ¿por qué la sucubo no se le ve nada? Porque iba desnuda. Pero claro, es una sucubo, entonces está bien que esté desnuda. De hecho, que Morrigan, como decía Christian, vaya tan descocada, es lógico, porque es una sucubo. Claro que sí. Pues eso, ¿no? Vemos algunas representaciones así, que están muy bien, y otros combates pues que le falta un poco de epicidad en ese caso. Yo creo que contra Shaft le podrían haber hecho algo más. Claro, es que también te estás enfrentando casi a lo que vendría a ser el evento, el main event de este videojuego, ¿no? Que es la batalla padre-hijo. ¿Sabes? Alucard, Drácula, que bueno, en fin, Adrián contra Drácula, que puede ser una cosa bastante loca, ¿no? Y de hecho el encuentro, tú piensas, además que Drácula ha sido recientemente derrotado. Quiero decir, es la primera, si no me equivoco, es la primera representación de Drácula en pleno letargo. Quiero decir, es la primera vez que vamos a ver a un Drácula en pleno letargo y técnicamente estamos luchando en una dimensión en la que Drácula está durmiendo, ¿vale? Entonces, ¿es Drácula el que domina en esa dimensión o el que, en teoría, debería dominar? Y, de hecho, estamos probablemente ante la mayor o el mejor Drácula, podríamos decir, en cuanto a poder, quiero decir, que hemos encontrado en casi toda la franquicia Castlevania, ¿sabes? En lo que vendría a ser esa representación de un Drácula montado en una especie de artilugio que... emana poder por cada uno de los poros. Ahí quería venir yo. Esto es muy grotesco el enemigo. Esto me ha abierto una nueva dimensión, porque esto no lo tenía pensado, que era dentro de la dimensión con Drácula. Estamos hablando de un Drácula es una suposición mía, quiero decir, porque técnicamente... Está bastante bien pensada. Tú, fíjate la representación del ojo abriéndose, ¿no? Sí, y entonces es como que entras dentro del ojo y piensa que Drácula en ese momento está en letargo. Drácula no está despierto porque le vamos recogiendo las reliquias hacerlo. Hay mucha gente que se queja del hecho de que el combate contra Drácula no sea contra un Drácula de toda la vida, contra un Bela Lugosi que se transforma en murciélago grotesco. No, estamos hablando de un señor Drácula que está sentado en su silla, en su trono, y al lado hay un montón de demonios que son como su poder maléfico, pero él está sentado todo el rato, él no hace nada. No, técnicamente no hace nada, pero no le hace falta levantarse para tener un poder abismal que técnicamente... Pues mira. Creo, no podríamos haber enfrentado jamás con un Belmont. Pues tú fíjate en eso, ¿sabes? Nunca podríamos haber enfrentado un Belmont a este Drácula, jamás. Pues mira, más abierto ese pensamiento que nunca... Porque yo decía, uy, un Drácula sentado. Qué cosa más fea. Hace un Drácula gigante. Pero fíjate que además es una batalla entre padre e hijo en la que Drácula no se queda parado, podríamos decir. Que, no. O sea, es que es muy... Quiero decir, da para una lectura como mínimo interesante lo que es este choque entre padre e hijo. O sea, es muy espectacular lo que vendría a ser esta batalla entre Alucard y Drácula, porque precisamente emana un poder, emana un odio, podríamos decir, una especie de odio incluso, / amor... entre padre e hijo, que es como mínimo interesante y digno de estudio. Odio y respeto. Sí. Total. ¿Sabes? Y bueno, ya es la conversación incluso que tienen antes de la batalla, ¿no? En la que el padre intenta convencer al hijo de que no luchen, ¿sabes? Pero tú has olvidado lo que le hicieron a tu madre, ¿sabes? ¿Cómo puedes? ¿Cómo tienes aquí las pelotas de venir aquí a despertarme siendo yo el que te ha defendido siempre, ¿sabes? Y a pesar de ello te rebelaste y bueno, en fin, en Castlevania 3 ya tuvimos un enfrentamiento padre-hijo, pero con Trevor de por medio. Pero wow, es un momento realmente interesante con... A pesar de ser una historia que creo que a todos nos gusta, fíjate que la historia que nos han contado se puede resumir prácticamente en 10-15 líneas de diálogo, ¿sabes? O sea, es que nadie ha hablado en este juego. En realidad creo que solo hay importante, digamos que hay cinco acontecimientos en la historia. O sea, el momento contra la muerte que nos quita, que los quita todo, eso lo puedes contar o no. What is your business? What is your business here? Efectivamente, y tampoco es la gran cosa. El momento con Sonia, ahí con María. Uy, con Sonia. Con, Sonia, con María al principio para encontrarnos. Dios me libre. Y ya, hasta bien entrado, nos volvemos a... Bueno, con Richter en el Coliseo para saber qué ha pasado. A su cubo, reencuentro con María, el enfrentamiento con Richter / Rashaf, y ya desde aquí hasta el final no hay nada más. Quiero decir, es toda la travesía en el castillo invertido y encontrarnos con Shaf, que nos cuenta todo el plan, etcétera. Después la batalla con con Drácula y el final. Mateo 16:26. Toma ya. ¿Vale? Y te sueltan ahí. Sí, te lo sueltan ahí. Drácula te suelta una cita bíblica del Nuevo Testamento, evidentemente, Mateo 16:26, que sí, hemos comprobado que sí, correcto, es la que dice el propio Drácula. Mateo 16:26 dice exactamente lo que dice Drácula y, bueno, es una representación sobre lo que vendría a ser el ser humano y cómo vive, ¿no? Es muy interesante lo que comenta. Y al final es eso, ¿no? Volver a matar a Drácula dentro del propio sueño, algo que no le impide volver después en una nueva representación de Drácula, lógicamente, pero el castigo queda sellado, que era el rol que veríamos a cubrir con Alucard. Pues sí. Estábamos hablando de esa batalla, estamos hablando de esa conversación, estábamos hablando de esa cita bíblica. Creo que ya solo nos queda hablar de lo que vendría a ser el final de este Castlevania Symphony of the Night, que como bien hemos dicho antes, pues tiene diferentes finales según lo que hayamos descubierto de castillo. Uh-huh. El final bueno, en teoría, es el que María se va contigo, ¿vale? Sí. María abandona lo que vendría a ser su vida normal y acompaña a Alucard por los tiempos de los tiempos sin saber absolutamente nada más de lo que ocurre a partir de ahí. Hasta que llegó 2010. Uf. En 2010, ¿vale? Y esto es oficial de Konami, pero claro, es lo que tienen los drama CDs, Edu, que pueden ser a veces un tanto surrealistas, ¿no? Sí, y en a este veces caso salen por salir, claro. O para volver a tomar fama, o para saber qué cosas. Que normalmente sí, se le puede dar como oficial, pero como un oficial muy entre comillas. Bien, si dejamos esto para luego y empezamos a hablar de lo que vendría a ser Sega Saturn y tal. Efectivamente. Vamos mejor a dejar el tema del drama CD, continuación de Symphony of the Night, un año después, María y Alucard haciendo su vida en una casita abandonada random en un bosque. Para luego, y casi que pasamos al Symphony of the Night de Saturn, ¿vale? Vámonos con ello. Bueno, la versión de Saturn, esa versión programada por Konami Nagoya un año más tarde que la versión de PlayStation. Esta versión, pues... Como dice la rima, Konami Nagoya, tráete la olla. Sí. Podría ser, sí. ¿Sí te lo dices? Para bueno, cocinar. Bueno, ya para empezar, la primera diferencia que nos encontramos primero es el hecho que nada más darle al push start, poner nuestro nombre, nos da a elegir cómo queremos comenzar la aventura, si con Alucard, o con el modo Richter, o con María. ¿Vale? Personaje exclusivo de la versión de Saturn en un principio. Que María no está de ninguna de las maneras en la versión de PSX. Fue un poco rumor aquello, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién está? Es el Axe Knight. El Axe Knight, sí, la verdad es que había truquitos, porque claro, como no hemos hablado antes, Si querías jugar con Richter, te tenías que pasar el juego y poner Richter en el nombre. Bueno, si parece bien, podemos aprovechar, ¿no? Y hablar del modo Richter ahora con lo de Sega Saturn y nos lo quitamos de en medio. Pues básicamente lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Excepto lo del sprite cambiado, que eso es un poco así que puedes seleccionarlo en algún momento del juego, de sí, Sega Saturn. En teoría, en algún momento del juego nos podemos comprar otro atuendo. Pero al principio llevamos a Richter. Que no le queda muy bien, ¿eh? Es un sprite un poco raro. La excusa oficial de esto es que el sprite nuevo de Sega Saturn de Richter es como más similar al diseño de Hayami Kojima. Sí. ¿Vale? Pero cuando lo estás viendo en directo tampoco está tan bien ese sprite. Quiero decir, tampoco es que ilustre excesivamente la magnificencia de Hayami Kojima en el diseño. No sé cómo lo veréis. No le queda muy bien. ¿Verdad que no? No, se hace raro. Parece que lo han hecho un poco deprisa corriendo. Puede ser, no sé. O sea, curioso. Simplemente le parece que... No es que se parezca más, simplemente que le han metido una gabardina al traje ya hecho de Richter. Sí. Básicamente. Edu, ¿te parece bien si empezamos con María y después aprovechamos y hacemos Richter de las dos partes? Efectivamente. María, un personaje un poco extraño, que va tirando lo que le llamo yo las Raygans. Apunta con el dedo y dispara una bola. Y a partir de ahí pues tenemos varias habilidades, como es el caso del abajo-arriba de Richter, el salto grande, o poder deslizarse, como ya hemos visto en Rondo Blood, pero en este caso pegaremos un salto que dará al enemigo y nos hará rebotar hacia detrás, que casi eso como que mata a casi todos los enemigos. Adelante golpe nos pegaremos una patada bastante bestia, y varias cosas así. Es muy parecido a lo que vendría a ser Richter, la verdad, con pocas diferencias. De hecho no tiene absolutamente nada que ver con la María del Rondo. No, nada, ni animales, ni dioses, nada. Uh-huh. Es otro tipo de María, en este caso. Está un poco, la tía, un poco potente, ¿no? Un poco dopada. Sí. O sea, es que podemos matar a enemigos nada, solo haciendo adelante patada. No sé, es muy raro. Se nota que quizás no se habían esforzado mucho en hacer a María. Uh-huh. Pero bueno, también es un detalle. Evidentemente también cambia la música de los escenarios. Explícame eso, Edu. Ponen versiones clásicas remixeadas. ¿Y qué tal? María. Están bien. Lo pero... que pasa es que llegan a cansar un poquito. Uh-huh. No están tan bien hechas. ¿Qué canciones hay, por ejemplo? Por ejemplo, hay un Bloody Tears, hay un Beginning, hay varias canciones. Se lo podrían haber currado un poquito más, quizá, en algunas cosillas. Tampoco le saca mucho partido. Quizá tienes cosas secretas con María, ataques secretos que no he llegado a ver. Pero de momento tampoco lo he visto un gran elemento, o por lo menos no para ser exclusivo, ¿no? Definitorio para comprarte la versión de Sega Saturn. Efectivamente, porque no deja de ser más o menos lo mismo que vas a hacer con Richter. Bueno, yo supongo, chicos, no sé cómo lo veréis, pero el que se compra esta versión de Sega Saturn era porque no tenía la versión de PSX, ¿no? Ya, pero también aquí en Europa, si no teníamos los cargadores, ¿cómo íbamos a jugar no, a la aquí, versión? Olvídate, claro. Así, no salió, eso se quedó en Japón, evidentemente. Es un poco... Qué pasada de portada, por cierto. Sí, totalmente. Sí. Pero es un poco el concepto de la Sega Saturn en Japón. Que un año más tarde tener un Castlevania o tener un Suikoden como que no se llevaba muy bien con Konami Saturn, ¿no? Era una cosa extraña. Bueno, la relación Konami-Sega ya sabemos que tampoco era muy muy bollante, ¿sabes? A pesar de que Mega Drive llegaran a hacer las paces, vamos a decir. Pero fue bastante provechosa en Mega Drive. Sí. Mucho. Sí, pero fíjate en Dreamcast, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Bueno, fue mucho, tampoco fue tanto, ¿eh, Cristian? ¿Y Rocket Knight qué? Bueno, ya, y los Tiny Toon, pero... y que hay juegos muy buenos, evidentemente. Pero IP nueva. Pero que te quiere decir que luego a la hora de la verdad tampoco le sacaron tanto rendimiento como podrían haberle sacado otras marcas, ¿sabes? Sí. Y que bueno, aunque hicieron las paces, bueno, en fin, que eso, que aunque hicieron las paces, luego tampoco fue tan resultado. Tan subidón. Exacto. Sí, aunque vaya obras, joder. Pues sí, lo que digo, que el modo María tampoco lo vi tan. Por ejemplo, también tiene un triple salto. Toma. Vale, triple salto, claro, como ya originalmente ya tenía el doble salto María, pues vamos a meterle el triple para, pues hecho mayor. Para hacerlo guay. Tiene cosillas, es que es lo que digo, pero tampoco creo que valga mucho la pena. Es que es lo mismo que con Richter, básicamente. Uh-huh. Y bueno, y si quieres, pues podemos aprovechar con Richter. Richter, básicamente, y bueno, son la misma versión que PSX, evidentemente. Básicamente tenemos a Richter con el Vampire Killer, con los ataques estos exclusivos que le han metido aquí, ese movimiento de salto arriba abajo, salto, sí, tenemos esta segada espectacular que tiene, que lo único que hace prácticamente aparte de atacar es avanzar a Berlin de forma bastante rápida. Tenemos una forma de correr así como haciendo dash, que corre bastante rápido. Y bueno, más allá de eso, no pasa de lo que vendría a ser la curiosidad de jugar todo el castillo con Richter. Sí, también tiene como una especie de mortal y un golpe muy raro, que no me acuerdo cómo se hacía, que era como con el hombro, una cosa muy extraña. Ah, y evidentemente, igual que en el Round of Blood, los distintas armas que consigamos un poder especial que Alucard, por ejemplo, no tenía. Efectivamente, agua bendita y cosas así, podemos hacer ataques especiales. Sí, la el item crash del Rondo, básicamente. Pues sí, es lo que digo, estos modos es que no creo que fuera un gran añadido, simplemente que era por algo para una curiosidad. En ese caso, el modo Richter no deja de ser una curiosidad. Yo creo que es un añadido del palo, mira, tienes el personaje hecho, te lo meto por si te apetece jugarlo. Pero claro, lo que me sorprendió de la versión de Saturn en su momento fue eso, ¿no? Que parece definitorio el hecho de que tienes a María, a Richter y a Alucard. Y dices, hombre, es que el juego está construido para Alucard, no está construido para Richter, no, ni está construido para María. Y ahí se nota, o sea, es que no pasa nada con Richter. Creo que matas a sus enemigos, no hay final. No hay final, no hay nada. El final es ellos mirando el castillo destruido y se van y no pasa absolutamente nada. Claro, dices, qué mierda. Son cazavampiros, ¿qué quieres? Ya, hombre, pero no sé. Han acabado su trabajo, adiós, muy bueno. Ya, claro. Encima del juego... No, visto así, sí, claro. Es como cuando acabas un examen, tú no hablas solo a la cámara, como si alguien te estuviera mirando. Claro, o cuando acabas tu jornada de 8 horas, ¿qué haces? Pues hablas a la cámara. Hablas a la cámara. Rompes la cuarta pared. Sí, eso. Pero, es lo que decimos, así, ¿no? Todo el día. Que en realidad... se nota que el juego no está diseñado para ninguno de los dos y es mucho más corto también el juego, porque claro, solo tienes que ir a la torre de reloj, hacer el salto grande y venga, para allí voy. Sí, sí, sí. Es que se nota, es que es un añadido, no se puede, un extra, una curiosidad, es que no se puede decir la versión de Saturn pues mejor porque puedes llevar a María, quiero decir, ¿no? Edu, ¿qué más pasa? Cosas, fallos gráficos. Las mermas. Mermas. Es que prácticamente es lo único malo que tiene este juego, ¿no? Sí, pero es que tiene muchas mermas. Ya el hecho de no transparencias, queda algunos efectos quedan muy feos. Se nota, y además es que se nota, vamos... Falta de animación en algunos enemigos. Joder, sobre la todo muñeca, la muñeca. Es que ver eso al principio del juego te mata. Sí, sí. Te mata, es que te deja flipando. ¿Tú lo has visto eso, Cristian? Sí, sí. Yo me acuerdo de la versión de Play que se transformaban como en cenizas y se caía. Bueno, se transformaba como una cosa y dejaba de tener vida y se caía para abajo. Sí. Y luego en la versión de Saturn empiezan a dar vuelta sobre ella misma y se van a una dimensión oculta en el castillo. Y eso, que cae, primero caen al suelo sin animación alguna. Oh, maravilloso. Sí, sí. Los ítems, que hay algunos que tengan algún tipo de transparencia o algo, no la tienen y quedan feísimos. El como es el caso del Dark Metamorphosis, el libro, las transformaciones que maravilla, que no tienen animación intermedia, simplemente se vuelve el sprite en blanco y con la pose de Alucard poniéndose la capa. Bueno, o el Hellfire, ¡guala, chaval! ¡Qué horror! O el Hellfire, ¿sabes? Que aparece una columna blanca que tapa a Alucard y desaparece y aparece, ¿sabes? Pero es que es muy feo. Y eso con Drácula es peor, porque la ves el doble de grande y es horrible al principio del juego. ¡Qué horror, tío! A ver, yo no... Las zonas, que hay algunas zonas que son muy largas, hay carga entre medio. Y encima no es una carga de separa la imagen y aparece, sino se vuelve la pantalla en negro con un de estos New Loading abajo que te corta bastante el rollo. Y lo peor sin duda es el mapa. El mapa, evidentemente, como... No, pero peor sin duda no, pero vaya putada, lo del mapa. Porque en la versión de Play tú tienes el mapa al Sele, y puedes ver el mapa en cualquier momento, en cualquier situación. Aquí tienes que entrar al menú y pulsar al R. El problema es que hay una carga ahí también. Claro, ¿sabes? Hay una como carga pack. Entre pasar de juego al menú hay una carga pequeña. Y después le das al L y para salir otra vez tienes que ir al menú y te comes otra vez la carga. Es un follón, porque además es un juego en el que vamos a estar mirando el mapa constantemente. Efectivamente. Aparte de eso, tenemos las zonas nuevas, que no están mal, pero están mal hechas. O sea, las zonas están bien, sí que es verdad que no te llevan a ningún lado que digas, que espectacular, pero yo creo que al contrario del juego, que el juego está bastante nivelado, quiero decir, vayas a la zona que vayas, te va a costar y no va a pasar como en algunas zonas secretas. Por ejemplo, en la Marvel Gallery para abajo hay una zona secreta, que no deberías entrar en ese preciso momento que pases por ahí. Pero si entras, misteriosamente vas subiendo de nivel cada 2x3. ¡Pum! pum, y level up. Además, level no son up, enemigos level excesivamente de matar, ¿eh? No, pero va subiendo. Se nota que está mal diseñado algo esa zona, que deberías pasar después, y que si la pasas antes, pues llegas a subir de nivel de golpe por lo menos 4 o 5 veces solo en el pasillo. Sí, sí. Es muy extraño, porque si bien es cierto que hay muchos enemigos en Castlevania Symphony of the Night, bueno, no tantos en realidad, habrá 2 o 3 enemigos que sabes que te dan muchísima experiencia, ¿vale? Como podrían ser los guardianes del pasillo antes de luchar con Drácula. Los del reloj, sí. Exactamente, las armaduras de oro, esos te dan, no sé si eran... locuras como 1500 de experiencia cada uno, que es un nivel bastante grande hasta que llegas al nivel 60. Esto tiene un truquito para adivinarlos. El truquito es que cuando lanzas la subarma de parar el tiempo, son los únicos que les importa una mierda. Sí, son los yotaros del juego, les importa una mierda que pase el tiempo. Toma spoiler. No, lo que iba a decir es que está este, luego están las mujeres estas que salen de pétalos azules, sí. ¿Vale? Que estos también dan muchísima experiencia, sabe Dios por qué, ¿eh? Y tal. Pero claro, lo que pasa es que estos son enemigos que te encuentras muy tarde. Entonces, claro, si son enemigos que puedes subir de experiencia bastante fácilmente y subirán niveles ya bastante amplios, nivel 60, nivel 70, solo dándole piños a estos bichos, pues está bien. Pero es que lo que pasa en el de Saturn, Christian, es que te encuentras en las primeras de cambio un bicho que te permite subir de nivel de forma grotesca y que tampoco te cuesta los fantasmas y las bolas estas que, ¿sabes?, te van persiguiendo. Es que tiene un problema en esas zonas, quiero decir. Y ahí es donde se nota que esas zonas las metieron después a deprisa y corriendo. Que tú en el Symphony, digamos que no estás obligado, pero estás obligado. Quiero decir, evidentemente están las puertas azules que no te permiten pasar. Y para eso tienes que ir a la librería y te tienes, claro, que comer un camino. Y no puedes ir por otro lado de momento. Uh-huh. Entonces, ahí está la gracia. Que ahí sí te das una desviación pequeña. Uh-huh. Y si entras sin querer en esa desviación, vas subiendo de niveles a puertas y después si llegas a sobrevivir a eso... Vamos, ya tienes medio juego ganado. Pues sí, la verdad es que sí. No sé, no lo veo bien. Aparte es eso, ¿no? Esas zonas tienen enemigos nuevos y yo creo que esos enemigos no están a la altura en diseño. El fantasma ese y la bola que te sigue, yo no creo que esté a la altura. El árbol, Edu, el árbol del escenario, tío. Es muy feo, tío. Los árboles esos de sacados de Disney. Creo que esto lo comentaba Loading en su momento, pero es que parecen árboles malos de cortos de Mickey Mouse, tío. Es ridículo, es que no queda nada bien. Es que son añadidos de auténtico pegote. Y la música de los escenarios esos son bastante... Uf. Bastante repetitivas, no creo que estén, o sea, no están mal, pero no están a la altura de lo que ya sabía. El apartado musical de este sinfonía. Efectivamente, es que se nota que han ido trabajando un poco, simplemente la han metido a pegote o ya lo tenían medio hecho y han dicho, venga, vamos a meterlo aquí de cualquier manera o cualquier cosa, pero no están bien, no está bien diseñado. Imagínate ahora al usuario medio, al usuario de Saturn de esta época, que ya sería un usuario que ya sabía para qué lo que tenía la Saturn, porque la mayoría de gente que sabía comprar una Saturn no sabía hasta dónde iba a llegar, ya la había dejado por olvidada ya. Pero sí, menos el Edu. Menos el Edu. Pero esta gente que le gustaba este tipo de, que le gustaba, estaba entendida en los juegos japoneses. Y se compraba el Castlevania y dice, coño, pues el de Saturn va a ser mejor, domina mejor las 2D. Y se encontraba con esta... Bueno, es que creo que el percal aquí radica en el hecho, y esto lo estoy diciendo, es una suposición absoluta, ¿eh? Yo creo que el problema radica en el hecho de que estás haciendo un port de PSX a Sega Saturn y no de Sega Saturn a PSX. Hombre. Bueno, el problema habría sido el mismo y probablemente bastante peor al revés. Ahí está. Pero quiero decir que, claro, sabemos que PSX a la hora de funcionar en las dos dimensiones no funciona como Sega Saturn. No. ¿Vale? Como bien sabréis, no está cargando animaciones en dos dimensiones en PSX, sino que estás cargando polígonos planos durante todo el juego. Y si fueses capaz de quitar, por ejemplo, lo que vendría a ser el sprite, veríamos cosas muy grotescas en este juego, ¿sabes? Muy, muy grotescas. ¿Vale? Pero en el caso de lo que vendría a ser la versión de Sega Saturn, podría haber funcionado de forma tradicional. Y probablemente esté funcionando de forma tradicional, pero ya solo el mero hecho de cambiar esas actitudes con respecto al hardware de PSX ya supone un problema bastante grave. Y si encima le añades el hecho de que no tienes transparencias, la cosa al final canta muchísimo. Y yo me preocupo, me pregunto cómo será la Elven Cloak en Sega Saturn, probablemente ni esté. Yo creo que no estará. O sea, no sé si era la Elven Cloak, quiero decir, es esta capa que es transparente, ¿sabes la que quiero decir? Sí, sí, sí. Que, por cierto, no hemos hablado de los systems. Nos hemos saltado por toda la cara. ¿El qué, Cristian? El comando system. Ah, ¿qué le pasa? es que tenemos un comando dentro del juego, de ya de la versión de Play y la versión de Saturn, que no la hemos olvidado totalmente. Las opciones, ¿quieres decir? Las opciones, dentro de las opciones está la opción System, que son pequeños añadidos que te va dando el juego a medida que vas haciendo cosas. Y tenemos desde una lista de Time Attacks. No lo había visto, tío. No lo había visto nunca, pues sí, la tenemos. Tenemos una lista de Time Attack, tenemos una capa especial que te permite cambiar los colores según el RGB. O sea, pudiéndote hacerte una verde transparente si te salen los cojones. Uh-huh. O tenemos otras habilidades como el hecho de cambiarle la ventana de color. Uh-huh. Que es una cosa que me encanta. Además, por estilo Final Fantasy VII. Ahí está, que es una cosa que me encanta a mí. Ponerla de color verde o poner violeta. Mira, maravilloso. A mí es que me gusta ya el color que viene. Porque tú eres muy básico. No, pues eso, la versión de Saturn. A ver, que repito que no es mal juego. O sea, dentro de cabe es un Symphony. La verdad es que molaba. Si no tienes si en aquella época no te querías comprar una PlayStation, tenías una Saturn y ya sabías cosas de versiones japonesas y tal. Sí, sí, porque si no. Es una versión que no está mal, pero no está a la altura de lo que es el Symphony of the Night original. Hmm. ¿Sabes? Yo para eso yo creo que casi que la mejor versión sería la que veríamos en PSP, para antes de la de Saturn. Pasarían años, ¿eh? Pasarían muchos años, efectivamente. Lo único malo de esa versión de PSP, Edu, es una cosa que comentábamos muchas veces, que es el hecho de que no la tienes accesible desde el principio, sino que tienes que jugar al remake de Rondo para desbloquearla. Y claro, tienes que encontrarla también, que no es difícil, pero... No es difícil. Lo que pasa es que, claro, a ver... Tío, dámelo. Sí, mucha gente se ha comprado ese juego solo por jugar al Symphony. Ya, pero supongo que también Konami es un poco triste, ¿no? Te sale un juego nuevo y ¡ah, la mierda, juego! Yo quiero Symphony. Ya, ya. Pero es que yo estoy pagando. Ya, pero bueno. Está relativamente cerca, si mal en la segunda pantalla. O tercera. No, sí. segunda era. Es más difícil sacar el Rondo original que el Symphony. Tienes que ir simplemente arriba y darle a los típicos que tenemos, al típico candelabro, y en uno de ellos te sale lo que sería la portada del Symphony, has desbloqueado Symphony of the Night. Vale, venga, hasta luego. Hasta luego. Hay gente que ha dejado el juego y se fue directamente al Symphony. Venga, adiós. Tenía muchas cosas buenas, de hecho aquí también teníamos a María, en este caso sí que nos obligaba a pasar el juego primero como con Rister, y obtendríamos a una María totalmente diferente a la versión de Saturn, ya que esta María es la María de Rondo of Blood, con los animales, con los dioses, etcétera, etcétera. Y rehecha por Igarashi, ¿no? ¿Tenía entendido? Sí, efectivamente. Después también, por ejemplo, tenemos... es la versión de PlayStation 1, exactamente. Tenemos una revisión de diálogo de los personajes. Tenemos un doblaje nuevo en inglés, un doblaje nuevo en japonés. También tenemos un enfrentamiento contra María antes de darnos las gafas sagradas. Ahí cuando conseguimos los dos anillos, en la versión original, le damos los dos anillos y ya te dice de lo de ves arriba que está Rister y te da las gafas. Pues antes de eso, en la versión de PSP tendremos que luchar contra ella. Uh-huh. Porque dice que claro, que aún así tiene dudas de que tú puedas salvar a Rister. Sí, no, la vas a salvar tú. Hombre, sí. Ojo, cuidado, a ver las paridas que decimos. Que sí, está dopada. Que si está igual de dopada que en el Rondo, ya se puede poner a Lucar de por medio, Drácula, quien sea. Sí, que sí, no sí. ¡Wow! ¡Tengo palomas! ¡Las ratas del aire! ¡Toma, come! Tú tienes a ti te da un hit, yo te doy dos con la paloma. Pues eso, ¿no? Tenemos varios extras en esa versión de PSP, que la verdad es una versión muy buena, una versión asequible que, oye... Pues está bien, te viene el Rondo Plot, te viene el remake y te viene Symphony of the Night. Yo creo que no es excesivamente difícil de encontrar, ¿eh? esta versión ahora mismo. Se puede encontrar fácilmente. Y baratita, ¿eh? Sí. Por 8 o 10 euros lo tiene. Tranquilamente. Yo lanzo la patata de hoy. ¿Está en la digital de la Vita? Sí, déjame mirarlo. Yo he dicho que sí muy rápido, yo juraría que sí, ¿eh? Hostia, eso está muy bien. Si está bien. En digital, pues ya es estupendo, porque ya lo tienes ahí seguro. Sí. Lo que pasa es que estaba el Symphony of the Night a 5 euritos ahora mismo, ¿eh? Pero si ese es mejor... Ya, pero si vale 10 euros, pues son 5 euros, ¿eh? Ah, bueno. otras versiones que tenemos, pues tenemos la que salió en el Xbox Live, ¿no? Ah, que, pero, bueno, ponzoña. De Digital Eclipse. Hombre, a ver... O sea, no es mala versión. A ver, si no tienes otra cosa, es lo que hay, eso es evidente. Ojo, estás jugando a un juego en 60 hercios, o sea, que Alucard no va tan despacio. Pero, tío, los filtros están muy mal aplicados. Se ven muy, muy mal. Tenemos unos filtros muy mal aplicados. Tenemos que el juego no tiene escena, no tiene renders de estos de cómo el castillo se va al cagarro. Uh-huh. Ni el logo ese de Konami rompiendo piedra, que es un juego mítico. Que eso en el Saturn tampoco estaba. Y el otro día se nos bloqueó. Es verdad. El otro día se nos bloqueó la versión de Xbox. Así, por la cara, se fue la música y pum. Sí, encima estaba en esta parte del castillo. Sí. Efectivamente, se acabó la canción de la capilla y pum. Sí que es verdad que a veces tarda más en cargar o hace cosas extrañas. Pero es una versión muy extraña. Tarda más en cargar, pero es que llevamos 5 minutos así ya esperando y esto nos ha jodido. Vamos. ¿Dónde ha guardado, chache? Intento defenderla, pero... Kitia, mira, no, vamos a hablar claro. Es una versión que si no tienes otra cosa, es maravillosa. Corre a por él. Sí. Pero si tienes PSP, si tienes Vita, si tienes PS3, ni lo dudes. Porque la traducción al castellano es penosa, sí, pero es que es penosa, es lamentable, y no vale la pena, No, solo por la traducción y por algunas cosas que faltan, algo que falla. Pero bueno, tienes un... Es un Symphony. Tienes un Midley al final muy bonito, muy chulo. Oh. Tienes algo, un mix. Sí, porque el Lion the Wind no sale. Sí. Está bien, es que no me acuerdo. Tiene una canción muy chula, Está guapa. Era un Midley de canciones. ¿Pero no sale el Lion the Wind? No. Bueno, ya está. Indignado. Todo indignado. No, sí que es verdad que yo creo que no está... Se lo podrían haber trabajado bastante más. Además, 800 punticos, oye. 8 sí, euros. Sí, eso sí. Bueno, viendo las circunstancias ahora, no son 8 euros, amigo. No, son 8 euros para el chino, para sí. Mí, ¿no? Lo que te quiero decir es que, dadas las circunstancias, está bien, pero vamos, que no es la mejor versión, vamos, no, sin duda. Para eso, seguro. Sí, yo antes, si tuviera con una PS3 o una PS Vita, la mejor opción es buscar el catálogo y bajarte la versión original o el Dracula X Chronicles, directamente. Mira, la lástima, tío, la de PS Vita y PSP es que juraría que está a 50 hercios, o al menos va muy lento. Están a 50 hercios. ¿Verdad que sí? Es que va muy, muy lento, ¿sabes? Digo, no puede ir así el Castlevania Symphony of the Night, y eso es una merma también bastante grande, ¿eh? Muy gorda. Muy, muy gorda, o sea que la mejor versión ahora mismo es la de PSP. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Evidentemente, sí, la traducción en castellano, 60 hercios, los extras de... El doblaje nuevo, tanto en inglés como en japonés. La pantalla, porque no es lo mismo ver una resolución en una pantalla chiquitita que verlo en una pantalla plana gigante. Correcto. Efectivamente, más el extra del combate contra María o poder jugar un poquillo con María, yo creo que estamos en una versión muy buena, casi la mejor versión. Pues sí, pues yo lo dejaría con eso, ¿eh? Sí. Bien, pues subimos música. Symphony of the Night estuvo a punto de ser lanzado también en Game.com, lo que vendría a ser la mítica, por llamarla de alguna manera, consola portátil de Tiger, una mítica firma de juguetes electrónicos que sobre todo la recordaréis sin duda por las handhelds, por las maquinitas clásicas que jugábamos de pequeños. Dispuesta a machacar a la Game Boy, ¿no? Sí, como muchas otras. Ahí se quedó. Sí, y ahí va el Sonic Jam, el Sonic Jam es para verlo. Oye. ¿Sabes? Tenemos algún amigo oyente que sí que nos defendió la versión de Resident Evil 2 y que, te juro, yo le concedo la duda, como mínimo. Sí, total. Pero el Sonic Jam no, tío. ¿Sabes? El Sonic Jam no. Vamos, es que ni en broma. Es patético todo. Bueno, pero Duke Nukem también, tela. Uf. Sí, no tuve el también, gusto. También. Bueno, decir que además de esta versión de Tiger.com, de Game.com, perdón, también tuvimos una handheld de la propia Tiger de Symphony of the Night. Hostia. Desgraciadamente no he encontrado la forma de jugarla, ¿vale? Porque hay algunas páginas que han liberado muchos handhelds, han reprogramado handhelds para poderlas jugar en ordenador. Eso te iba a decir yo, liberar. Espectaculares. Más que liberar, es reprogramarla entera, es maravilloso lo que bueno, llegan a hacer. Sí. Prácticamente es hacer un trabajo de programación desde cero, sí, ¿sabes? Sí. Escanear lo que vendría a ser la handheld, pintar los huequitos negros, ¿sabes? Y desarrollar de nuevo lo que vendría a ser la propia máquina. Sí, decir que un usuario también nos dejó un enlace para la página. El Picapic, ¿no? No lo sé. Sí, el Picapic creo que se llamaba. Como... sí, pero eso lo hemos recomendado. Muchas gracias al que nos lo recomendó, evidentemente. Creo que alguna vez lo hemos recomendado aquí en el Club Vintage. Sí. Y echarle un vistazo porque está en el Facebook. Y bueno, hay un montón de máquinas, entre ellas la de Bartman. Y la de Arare. De Acclaim. La de Arare, yo fui campeón una semana entera. Estuve ahí como una partida de hora y media, ¿eh? Madre mía. Un cha. Saludando a todo el mundo. No, no, muy guay esa página. Echarle un vistazo porque vale la pena. Es Picapic. Son como 15 o 20 máquinas, Ángel, que podéis jugar allí. Tenéis récords incluso y bueno, es para flipar. Está muy, muy bien hecho. Muy, muy bien. Sí, sí. Bien, sobre eso, pues tenemos la Ángel de Symphony of the Night. Y ya os digo, molaba también porque estaba ilustrada con las ilustraciones de Hayami Kojima, pero técnicamente no había mucho más que eso. Bien, estábamos hablando hace un rato de un drama CD, que es una circunstancia, bueno, más que una circunstancia, es un CD. son unos elementos que se hacen en Japón, que están bastante manidos y que son muy populares, en los que cogen lo que vendría a ser series o de televisión, ya sean animes o incluso doramas, o lo que vendría a ser cómics, mangas, etcétera, videojuegos, y se hace una representación casi teatral, ¿vale? Lo que vendría a ser un radiodrama que se llama... Una radionovela. Una radionovela con esos personajes, correcto. Entonces, en el caso de Symphony of the Night, en 2010 hubo una continuación directa de Symphony of the Night, en lo que conocíamos lo que vendría a ser la relación entre María y Alucard una vez había pasado un año de los sucesos de Symphony of the Night. Había una resurrección de un vampiro, ¿vale? Que estaba atacando a una villa... Y parecían, todas las pruebas parecían apuntar a que ese vampiro era Alucard, que Alucard se estaba alimentando de nuevo de sangre. Entonces, varios cazavampiros acuden a la escena para investigar y bueno, casi que no os lo voy a destripar, porque está en YouTube en perfecto inglés, subtitulado en inglés, y creo que vale la pena que le echéis un vistazo. Es casi 60 minutos, creo que la resolución no es del todo interesante, creo que es un rellenazo bastante grotesco, pero ya solo por el hecho de escuchar la voz de Alucard y escuchar lo que vendría a ser una historia bastante peculiar, podríamos decir, sobre Symphony of the Night después de los sucesos del propio título, creo que ya vale la pena. Y el sello de Richter es bastante rechulón. Edu. Sí, la verdad es que se le ocurra bastante. Hay que decir que los dramas es cuando salen los sellos y tal, ponen mucho entusiasmo en ese trabajo. Y la verdad es que también es curioso no ver a Alucard y tal en otro sitio que no sea en un propio Castlevania puramente dicho, sino en una historia en la que lo veremos hablar más, en la que lo veremos interactuar más. Con los diablillos y con sus familiares. Debe beber mucho de Vampire Hunter D, este drama. ¿Tú crees, Cristian? Yo creo que sí. ¿Sí? Por lo que me has comentado, debe beber bastante de la obra de Kikuchi si no está ahí el mismo hombre, por lo que vete a saber, porque este me trabaja mucho también. Bueno, también es que Vampire Hunter D es algo como muy mítico en territorio japonés. Sí, eso sí que es verdad. Y ya los diseños de esta versión de Castlevania ya son muy parecidos también. ¿Tú crees que hay inspiración de Kojima? Yo creo que... Ah, de Kojima. De Hayami Kojima por parte de... Estoy seguro. Amano trabajó, de hecho, ¿no? El propio Yoshitaka Amano trabajó en Vampire Hunter D, si no me equivoco, ¿no? Hombre, es el ilustrador de las novelas. Bueno, uno de los ilustradores, porque habrán un montón, ¿no? Ilustradores de Vampire Hunter D. Que yo sepa, solo hay un ilustrador. ¿Sí? Bueno, ahora hay más tirada la patata a mí. No había, yo juraría que Vampire Hunter D la han dibujado más allá de novelas y tal. En las novelas, el ilustrador es Amano, Yoshitaka Amano. Ajá. Pues entonces, y Amano, como no sé si lo dijimos en el programa pasado, fue uno de los maestros de Kojima, ¿no? ¿O no te entendí bien? No. ¿Cómo dije? ¿Yo dije eso? No, entonces no te entendí bien. Era Inomata. Pido disculpas. Vale. No sé eso ya. No, disculpas. No te entendí bien, entonces. Vale. A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿tú sabes? No. A mí me extraña un poco, pero bueno, no te entendí bien. Al que le gusta mucho es la de Metal Gear. El del Metal Gear le gusta mucho a mano. Ajá. Ah, Hideo Kojima. No, a Shinkawa. Shinkawa. Perdón, vale. Se acabó el lapsus, maldita sea. Por cierto, qué portada de Pacific Rim, ¿eh? Pacific Rim, tío. La película y portada acá. Pido un paréntesis de 20 segundos. Yo creo que esa peli puede ser increíble, ¿eh? Yo, faltan niños. ¿Tú para qué quieres niños? Quita los dos marines esos que van y pone una niña y un niño a lo que piloten, que piloten el robot, ¿no? Como, ahí está. Bueno... Vale, eso sería maravilloso. Puede ser, pero ya tiene buena pinta eso. Para mí que no han dado visto bueno los productores. Si no hubiera metido no ahí extraño. A un Asuka y a un Shinji. Pues por el toro no habrá sido, ¿eh? Seguro que no. Sí, seguro. Que no. Se acabó el paréntesis. Estábamos hablando sobre ese drama CD, estábamos hablando sobre esos diseños de Hayami Kojima también. Lo habíamos rescatado del principio del programa, que ya lo habíamos comentado, y del programa pasado. Y creo que toca hablar prácticamente de lo que sería el final de este Symphony of the Night, en el sentido de que, más allá de Symphony of the Night, más allá de ese drama CD, la continuación directa de Symphony of the Night se llamaría Of Sorrow. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es el que, bueno, comparten algunas cosillas, evidentemente, no voy a spoilear, aunque ya está más que spoileado. Sí, también pero bueno, spoilear sí, mucho. Sí, los subtítulos se encargan de spoilearte. Efectivamente. Pero bueno, sí, evidentemente después de Sinfonía hay otros juegos que en línea temporal pasan después, pero secuela yo pondría este Area of Sorrow, uh-huh. Evidentemente. ¿Año 2025 juraría que era, o 2030? Sí, era ya un año muy... Yo recuerdo cuando me hablaron de Area of Sorrow la primera vez, que fue uno de Game Type. Yo me asusté, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser un zurullo, pero de cualidades cósmicas, ¿eh? Y ahora mírame. ¿Y eso? No sé, no me daba buen rollo ni buen feeling el tema este de que fuese un juego en el futuro, ¿sabes? Bueno, el Soma Cruz y los Eclipses. Sí, sí, al final fue maravilloso, vamos, que es mi favorito, ya te digo. Tanto el Area como el Down son maravillosos. Sí, más el, en mi opinión, más el Area que el Down, pero sí, sí. Bueno, en mi opinión el Down que el Area. Ah, pues ves, y pero ahora bueno. Nos vamos a la que allí nos pegamos de hostias. Ahí está. Bueno. Como el Urban Champion. Sí. Hay que tirar una maceta por ahí. Vale, la tiramos. Bien, pues chicos, con esto no sé si nos quedará mucho que decir. Podríamos estarnos tantísimas horas hablando de este título que tendrían que echarnos a la calle, pero vamos, yo creo que Symphony of the Night con esto podemos ir cerrando las páginas del libro que hemos escrito hoy. Efectivamente, yo creo que evidentemente nos podíamos tirar horas hablando de detalles, de cosas que podemos ver en el escenario. Seguramente si pusiéramos en una tele un World Trust nos podíamos tirar horas y horas viendo, mira lo que ha pasado aquí, mira lo que ha pasado, mira el cuadro ese, que representa el cuadro ese. Yo os puedo garantizar que he estado todo el programa con la Vita puesta jugando, ¿sabes? A la vez que hablaba casi, ¿sabes? Que quiero decir que hemos estado viendo cosas durante el juego y que casi me daban ganas de hablar de todo lo que estaba viendo en pantalla. Pero es que es muy difícil hablar de cosas que tarde o temprano incluso vamos a volver a jugar y vamos a descubrir cosas nuevas. Yo hasta hace poco... No sé cuántas veces me han pasado Symphony of the Night, pero me la he debido de pasar tranquilamente 8 o 9 veces, pero fácil. Ya somos dos que este juego tiene unos añitos ya y que cada cierto tiempo estamos ahí de nuevo dándole caña. En los últimos años me lo he pasado en Xbox 360, me lo pasé en PSP, me lo he pasado ahora en Vita y el otro día casi me lo paso en casa de Chache en 360, que me lo he pasado casi dos veces en menos de una semana. ¿Sabes? Y eso, vamos, y es que además es que me veía yo a las 2 de la madrugada jugando a Symphony of the Night en PS Vita del palo. Me divierte, ¿sabes? Sí. Es que no pasa nada, no me importa empezar de nuevo porque me divierte. Yo es que creo que es un juego que dices, voy a jugar al Symphony y sin querer te han pasado 3 horas y te has quemado ya. Tío, me pasó el juego, en menos de 24 horas me había pasado el juego, que es una sesión de juego de a lo mejor 7-8 horas, ¿sabes? Pero es que me puse a las 2 de la tarde mientras mi padre veía el tour, se acabó la etapa y yo seguía jugando y pensando, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Que estás haciendo lo mismo que hace 2 días, pero es que me daba igual. Yo creo que es uno de los juegos más atemporales, más, digamos que puedes hacer lo que pueden pasar los años y puedes seguir jugando, puedes seguir viciándote, en ningún momento piensas que está desfasado, es maravilloso. Sí, y es lo que he dicho antes, o sea, es que no te das cuenta y llevas 3 horas pegado al juego. Sí. Así por la cara dices, coño, pero si hace un momento estaba cargándome a Drácula y ahora estoy en la capilla, estoy ya ahí que voy a luchar contra... Estoy intentando conseguir el anillo de oro. ¿Y así del tirón. ¿Y sí. qué? Y no pasa nada. Sí. Vamos, no sé, chicos, yo ya os digo, yo creo que en un top 5 de mis juegos favoritos de toda la historia está Symphony of the Night entre ellos, ¿eh? Sí, totalmente. En mi punto de vista y en mi top 5, ¿eh? No te sabría decir cuáles serían. Ahora mismo quiero decir que sería como una cosa muy apurada decirlos ahora todos, pero creo que en un top 5 estaría Symphony of the Night. Yo no podría decir el top 5 de los videojuegos, porque es que es... Uno de tus juegos favoritos, quiero decir. Estaría en el top 5 de mis juegos favoritos, pero es que sería... Que meter... es una cosa como muy personal. Sería meter muchos juegos de Konami en ese top 5. Y no creo que se lo merezca. Bueno, se lo merece, pero... Y el cabrón no metería ningún Metal Gear, ¿eh? Claro que no. Pero te metería un Suicoden por el medio. Claro que sí. No, yo creo que sí, que para mi estilo también estaría entre los 5 mejores, incluso entre los 3 mejores, porque es que joder, es que tiene mucho arte ese juego. Tiene mucho arte en todo lo que pase, en todo momento. Te pones en un borde, le das arriba y el Alucard se pone la capa. Es que yo qué sé, tiene detalles para dar y vender. No sé, y la hora de jugar es eso. Juegos que te lo pasas porque sí. Voy a poner un Symphony of the Night y te lo pasas. ¿Por qué? Porque me ha dado la gana. No sé, es uno de los pocos juegos que yo creo que te permite hacer eso a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier año. O sea, es que estamos hablando de un juego que ya tiene sus años y que estamos siguiendo jugando y nos lo pasamos 2 veces en una semana. Y pim pam. Ya está, no tiene más. No sé, yo ya os digo, ¿eh? Yo es un juego que para mí significa mucho como jugador. Quiero decir, es un juego que creo que en toda mi vida recomendaré muchas veces. Y me parece que es uno de los títulos que más me han marcado en toda mi vida. Una de las sagas que más me han marcado en toda mi vida de jugador. Y eso a mí me parece ya suficiente motivo para amarlo toda la vida. Y ya os digo, es que cada vez que lo juego descubro algo nuevo, ¿sabes? Y eso es mágico, tío, ¿sabes? No se puede decir algo así de un juego que te has pasado tantísimas veces, ¿sabes? Y que descubres nuevos detalles y nuevas tonterías y nuevos elementos que dices, tío, es que es una obra tan vasta, tan vasta. Está lleno de secretos, de trucos, de ahora está aquí, por qué allá, este ítem. Hace poco, en la última partida que jugué, un ítem de unas botas de plataforma. Uh-huh. Unas botas mágicas de plataforma que te hace ser más alto. Es maravilloso. Sí, es que random, tío. Qué cosa más random. Sí, ah. Totalmente. Bueno, pues casi chicos que podemos ir acabando con este programa, pero antes de acabar nos gustaría dar las gracias a nuevos amigos del crowdfunding y ya con eso casi que sí que nos vamos a ir con el ending, pero bueno, acabando con Symphony, gracias Konami, gracias a Jim, gracias a Yami Kojima, gracias Michiru Yamane, gracias Igarashi porque madre mía, vaya juego, vaya maravilla, vaya pedazo de obra que dejaron para el legado del videojuego, ¿eh? Que lo van a ser, va a ser recordado siempre, y uno de los grandes títulos de los 32 bits de Sony, y en 2D, cuidado, sabes que ahí le dieron a más de uno. Pues sí. Gracias, en definitiva. Disfrutadlo, amigos, si no lo habéis disfrutado todavía, y flipad con el que es uno de los juegos más grandes que vais a jugar en vuestra vida, Symphony of the Night. Bueno amigos, empezamos con otra tanda de agradecimientos del crowdfunding de hace un año. Empezamos con Antonio Akuma, seguimos con Shinobi, seguimos con David Gómez. David, muchas gracias amigo, bueno, muchas gracias a todos evidentemente, pero es que a veces nos acordamos de gente que tenemos aquí y evidentemente pues es inevitable no acordarse de amigos más cercanos, pero de verdad, muchas gracias a todos, evidentemente. Por ejemplo, Joan Golf V es el tipo que nos regaló las tazas en el Game Fest 2011, que nos regaló unas tazas del Club Vintage personalizadas. Eso es un dilema, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sabes si utilizarlas o dejarlas ahí en la estantería. Ah, yo no las he utilizado, yo la tengo en la estantería. Yo también. Estuvo reinando en mi piso de Vic durante todo el año pasado y, wow, fue un orgullo tener esa taza. Muchas gracias, Joan. Seguimos con, perdón que lo quiero decir bien, ¿eh? Sin líos, ¿vale? Era más fácil de lo que parecía. Sin líos. Pérez Bert, Ancillona, MVA255, Álvaro Hurtado González, Silent BR, Gonzalo Bielsa Sánchez, que no sé si será nuestro amigo Gonzalo de Madrid, pero en todo caso seas quien sea, muchas gracias. Seguimos con Ifer, seguimos con Oscar Zoso, Dante77, Robert Roberto Torres Gonzalo, Camui, Shaolin 1987, Mort 85, Darial, Conrad Hart, Mario Edgardo Di Matteo, Conrad Hart, cuidado que lo hemos pasado así de largo, pero Conrad Hart, Mario Edgardo Di Matteo, que ya lo hemos dicho, Sergi Mestres, Peterin, que creo que este sí que es nuestro amigo Peter de Arcadia Fighters, Pepe Pop, MJCD82, Jonathan Casanova, Sergio Orni, Bruno Alcalá y Albert. Muchas gracias a todos, amigos. La semana que viene, el próximo programa, tendremos la última lista de amigos que ayudaron con el crowdfunding. Se nos venía el plumerazo, pero a tope, ¿eh? Con el ending. Sí, pero digo, es lo que he dicho antes. No sé si ya imaginarme a Lucar o a Snake, ya de tantas veces que he escuchado a Cynthia Harrell. Sí. Se parece mucho a Calling in the, to the Night de Forte Golops. Sí. Maravilloso tema. En serio, Konami firmado ending maravilloso de este Symphony of the Night. Y bueno, que en fin, que no vamos a hablar mucho, os vamos a dejar con él como una despedida de oro para este programa que espero que os haya gustado. Eduardo Polonio Gutiérrez, nos vemos prontito. Nos vemos pronto, espero que disfrutéis de este programa y que los que no tengan Symphony of the Night que busquen la posibilidad de jugarlo, porque yo creo que hay muchas posibilidades de jugar a este juego y que os aseguro que valdrá la pena cada minuto, cada hora que estéis jugando valdrá la pena, porque es un juegazo increíble. Kitian Sevilla. Pues bueno, me despido sin antes decir que todas aquellas personas que tengan una copia del juego prueben a dejarlo en la bandeja del reproductor de música, si todavía tenéis, claro. Hombre, por supuesto. Y saldrá un mix especial ahí del señor Alucard. Correcto. Maravilloso. Temazo. Cuidado. Yo pensaba que saldría a mitad del juego la canción. Nunca jamás se supo. Nunca jamás. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, se despide ya. Sin más, quiero que escuchen el tema. Muchas gracias por estar ahí y espero que disfruten de este título. Gracias por estar ahí de nuevo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Adiós. Gracias. Symphony.